Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, una vez más, gracias por estar ahí. 3 horas de radio por delante. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de quienes hacen posible este programa, esta aventura en la cual Silvia Casasola está al frente, con Sergio Monforte en la parte técnica, Martín Expósito en redacción, pero hoy en tierras canadienses. Hoy es día de tertulia Zona Cero, y no os podéis ni siquiera imaginar cuántas cosas os vamos a ofrecer. Nuestro sumario. Noticias importantes para contar en las próximas 2 horas. Nuevos indicios de vida en Marte se han descubierto de forma prácticamente casual. Además, también os vamos a contar un experimento científico efectuado en el espacio, pero con participación directa española. Líquenes capturados por la Agencia Espacial Española han sido enviados al espacio para saber si sobrevivían a condiciones adversas. Y efectivamente, ese ha sido el resultado, lo que demuestra que la vida sí puede llegar desde el espacio y que quizá pudo llegar a nuestro planeta a bordo de meteoritos, de cometas o de asteroides. También nos va a contar Jesús Callejo el descubrimiento de los restos de un barco pirata en la República Dominicana y el lanzamiento de una marca de cerveza muy curiosa. Se va a comercializar en México y lleva por nombre el de un santo, el de un santo popular realmente curioso. Hoy se incorpora a la charla, a esta conversación, a esta tertulia, Juan Ignacio Cuesta. Es una quinta C en toda regla. También él nos va a ofrecer cosas muy interesantes. Pero atención, como ya os dijimos ayer, Carlos Canales está por tierras norteamericanas. No en Canadá, como Martín Expósito, pero en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, por tierras de Miami. Pero lo vamos a tener aquí en breve, en tan solo unos instantes, comentándonos informaciones especialmente de un caso espectacular, un clásico del mundo del misterio, un clásico de los enigmas del siglo XX. Se hizo incluso una película al respecto. Vuelo 401 ocurrió en diciembre de 1972, es decir, hace exactamente 35 años, un vuelo que cubría el trayecto entre Nueva York y Madrid. Poco antes del aterrizaje hubo problemas tan serios que el avión se estrelló. Murieron más de 100 personas. Y semanas después comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Algunos pasajeros y el capitán del vuelo se aparecieron en otros aviones que cubrían el trayecto. La propia compañía aérea tuvo que certificar que esos relatos de los trabajadores eran reales. Pero había más. Se salvó tras el accidente una maleta. Ahí se encontró una cámara de fotos. En las imágenes aparecían las azafatas del vuelo. En una de esas fotografías, varias de ellas hacían bromas a sus compañeros. Una en concreto simulaba que estrangulaba a otra de ellas. Esta última falleció en el accidente, la otra no. Se llama Mercy Ruiz. Va a estar hoy con nosotros desde Miami. Y tendremos, como no, un pasaje de la historia. Y es que tal día como hoy nació Beethoven, el genial compositor alemán. Sobre él gira el relato que recuperamos de Juan Antonio Cebrián. Hay que escucharlo y disfrutar. Merecerá la pena disfrutar de ambos, de la música del compositor y de la voz de Juan Antonio Cebrián. También la entrevista que vamos a mantener, y va a ser muy interesante, con Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Nos hablará sobre Garbo, un espía español que está en la historia porque gracias a él el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial fue un éxito. Creó numerosas personalidades este espía y se infiltró entre los nazis siendo en realidad un agente del MI5. Confundió lo suficiente a los hombres de Hitler para tenerlos desprevenidos. También cerraremos con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, con Agustín Alcalá, y tendremos momento 10º aniversario. Recordaremos en la intervención de Josep Guijarro hablándonos de Cataluña Mágica en el año 2000. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Y aunque más adelante os daremos nuevamente detalles, os comentamos que por estas fechas, y para eso está esa dirección, entre otras cosas, sorteamos 3 cestas culturales. Un primer premio con libro, pasajes de la historia, camiseta del programa y disco del programa. Un segundo premio con libro y camiseta, y un tercero con un libro. Para entrar en el sorteo solo tenéis que responder de forma acertada a la cuestión de saber qué 2 pasajes de la historia en la reciente edición con motivo del 10º aniversario en la obra de Juan Antonio Cebrián no se encontraban en la primera que se efectuó ya hace algunos años en Corona Borealis. Si respondáis acertadamente, participáis en ese sorteo de 3 cestas culturales. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, la dirección postal, calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, Madrid, 28.703. Todo esto hasta las 4, la 1 y 14 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Titicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Vamos a estar dentro de ya tan solo unos instantes en Miami, en Estados Unidos, con Carlos Canales y con Mercy Rodríguez, la testigo de ese suceso del que antes os hemos hablado. Pero antes presentamos a nuestros invitados aquí en los estudios de San Sebastián de los Reyes, a nuestro contertulio, por supuesto, Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Juan Ignacio Cuesta, que hoy se incorpora. Con sí, nosotros, Juan Ignacio, muy buenas. Aquí estamos. Haciendo de quinta C ante la ausencia espacial únicamente, porque lo tenemos al otro lado del hilo telefónico en Estados Unidos, de Carlos Canales, y un invitado de lujo, director de la revista Año Cero, autor de numerosos libros como Las claves ocultas del código Da Vinci o Los poderes ocultos de la mente. Enrique de Vicente, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Carlos y Juan Ignacio. Encantado de estar con vosotros. Ahora mismo conversamos, ahora mismo entramos en tertulia, pero como venimos diciendo, tenemos a Carlos Canales en Estados Unidos, exactamente en Kendall, que es un barrio de Miami. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes allí, porque son las 7:15 de la tarde. Las 7:15 y 2 correcciones rápidas. La primera se llama Mercedes Ruiz. Efectivamente, Mercedes Ruiz. Y la segunda, que el vuelo era de Nueva York, Miami, no Nueva York, Madrid. Y, efectivamente es un caso clásico de los fenómenos paranormales de la segunda tercio del siglo XX, el último tercio del siglo XX. Y en concreto, bueno, pues esta historia, si quieres, antes no voy a contar la historia ahora porque ya la has narrado en líneas generales, y si luego quieres entramos más en detalle, pero digamos que el asunto de entrar en el programa es porque hace un año contacté, bueno, a través de un buen amigo mío y socio, César Garrido, que es abogado de Madrid, con una cliente suya, que curiosamente, bueno, pues fue una de las supervivientes del vuelo 401, que es Mercedes Ruiz, una excelente profesional durante años y años como azafata en las líneas aéreas americanas, no solo en Eastern Airlines, sino en otras, y una estupenda poeta, por cierto, también. Y la verdad es que su historia es tan increíblemente, no iba a decir original, es tan sorprendente todo lo que pasó, lo que le pasó a ella, y la relación tan curiosa que hay entre lo que a ella le ocurrió y todo lo que se ha sabido después sobre lo que pasó en el vuelo 401, que probablemente algunos elementos de esos que forman parte de la leyenda, como por ejemplo cuando has dicho que en una fotografía, que bueno, luego lo comentaremos con más detalle, del vuelo, de antes del vuelo tomado en Nueva York, al despegar, efectivamente, dos de las azafatas, una de ellas es Mercedes, por cierto, Mercedes le pone cuernos a una de las, hace un dibujito de cuernecitos a una de las azafatas, y su compañera, otra de sus compañeras que se llama Trudy Smith, hace lo mismo con otra de las azafatas. Bueno, estas dos azafatas, efectivamente, tanto la que aparecía estrangulada por Trudy Smith como la que aparecía marcada por Mercedes, que se llamaban Pat Giselle y Stephanie Stanich, murieron en el accidente. Esto se hubiera perdido, todo esto no se hubiera sabido, luego veremos por qué, porque solamente se recuperó esta cámara de Mercedes y se guardó en su maleta, la única maleta que se recuperó del vuelo 401. ¿En dónde aparece? La verdad es que, como ahora, si queréis, entramos en detalles, supongo que haréis preguntas, y además la tenemos aquí, supongo que queréis saber un montón de cosas de lo que ocurrió, sobre todo en el vuelo, lo del fantasma, si queréis, luego lo comento yo con más detalle, pero la verdad es que es una historia tan absolutamente alucinante, no hay otras palabras para explicarla, que no me extraña que se haya convertido eso en uno de los grandes mitos del misterio del siglo XX. Como dices, uno de los grandes mitos, se efectuaron libros, se publicaron libros al respecto, de John Fuller, que es un clásico del misterio de la última, de la segunda mitad del siglo XX, Jesús, una película en donde, entre otras, participaba Kim Basinger. Lo cierto es que estamos hablando de uno de esos casos por excelencia. Si tenemos que resumir los 100 grandes casos de la historia del siglo XX en cuanto a estas temáticas, este es uno de ellos. Sí, además es un caso que no es demasiado conocido, los fantasmas del vuelo 401, porque no estamos hablando de uno, sino de dos fantasmas que se han visto reiteradamente después de ocurrir aquella catástrofe ese 29 de diciembre del año 1972. Y yo, cuando me enteré de este caso, me recordaba poderosamente, salvando las distancias, por supuesto, el caso de la autoestopista fantasma. Es decir, son los fantasmas, en el caso del comandante y del segundo oficial, que se seguían apareciendo en distintos vuelos, que tenían piezas de ese primer vuelo, el accidentado, el siniestrado, que se utilizaron piezas para otro tipo de vuelos. Bueno, pues es como estas apariciones espectrales, y ahora nos contará, por supuesto, Carlos y Mercedes, servían para advertir de que algún peligro inminente se iba a cernir sobre ese vuelo, como efectivamente ocurría, y siempre en ese vuelo doméstico de Nueva York a Miami. Entonces me parece muy curioso, porque es una nueva versión de una vieja leyenda urbana, que es la del autoestopista fantasma, pero en este caso personalizado en dos personas que físicamente tripularon aquel vuelo y que fueron de los que murieron, de esos que murieron, que prácticamente murió la mitad del pasaje, de los 176 pasajeros. Hombre, y entre esa tripulación, entre las azafatas de ese vuelo, vamos a saludarla ya, porque la tenemos escuchándonos. Mercy Ruiz, muy buenas noches, Mercy. Muy buenas noches tengan ustedes y gracias por tenerme en el programa. Gracias a ti por tu presencia, por compartir estos minutos con nosotros sobre un suceso que imagino que, pese a los 35 años que han pasado desde entonces, es imposible que se borren de la mente. Así es. ¿Cómo recuerdas, si hubiera que efectuar rápidamente exponer básicamente unas ideas de qué es lo que recuerdas de aquel evento, de aquel vuelo, de lo que pasó en los minutos anteriores, porque ya fueron minutos muy tensos justo antes del accidente que provocó la muerte de tantísimas personas y de varias de tus compañeras? Ciertamente no hubo tensión ninguna antes del accidente, ¿no? Fue un vuelo totalmente normal, además, cuando se presentó el problema en la cabina de los pilotos, obviamente con el indicador que mostraba a los pilotos de que el tren de aterrizaje no estaba en posición correcta para el aterrizaje, ahí fue donde ellos pusieron el piloto automático a 2.000 pies de altura, ¿no? Y después se entretuvieron sencillamente con el problema del indicador. Mandaron al segundo oficial, a Ripo, que supuestamente es el señor que después se aparecía de fantasma, ¿no? Lo mandaron abajo a cerciorarse de que el tren de aterrizaje estuviera en posición, o si no lo estaba, una de las dos cosas, porque no se podía aterrizar en esa forma, si no se verificaba si había problemas o no. Entonces él bajó y verificó de que todo estaba correcto, así que obviamente lo que estaba mal era el bombillo, el indicador. Mientras esto está pasando en la cabina de los pilotos, nosotros, lo que es en la cabina de los pasajeros, pues estábamos sencillamente sentadas esperando aterrizar normalmente. Nosotros no teníamos idea de que nada estaba sucediendo que no fuera normal en la cabina de los pilotos. Pusieron la señal de los cinturones de seguridad y de no fumar, verificamos todo y nos fuimos a sentar esperando aterrizar. Unos minutos después, yo me di cuenta, porque miré por una de las ventanillas que me quedaba diagonal a mi asiento de jump seat, ¿no?, donde nos sentamos nosotras, y me fijo de que veo las luces de la costa de Miami que se van quedando atrás. Por lo tanto, me sorprendo porque digo, bueno, pues no vamos a aterrizar. Entonces, me zafo mi cinturón de seguridad y voy a hablar con Pat, con mi compañera, una de las que pereció en el accidente. Y le fui a hacer un comentario, le dije, Pat, mira, no estamos aterrizando, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Y lo que teníamos muchos deseos todas ya de llegar a la casa, ¿no?, porque estábamos cansadas. Y ella siempre estaba jugando conmigo, porque éramos compañeras todo el mes y éramos amigas. y me dice, ay, chica, tú siempre estás protestando, vete a sentar, estate tranquila, eso seguramente que es mucho tráfico, que hay mucho tráfico por los días de fiesta, porque como era el 29, acababa de terminar la Navidad y estábamos ya esperando nuevo año, ¿no? Y entonces yo fui, le hice un comentario, me reí con ella y volví a mi asiento. Me puse mi cinturón de seguridad y me senté. Y unos minutos después fue cuando sentí el impacto, la primera indicación de que algo estaba mal. Era... Me gustaría hacer un pequeño comentario, porque es que es importante para aclarar la escena de lo que ocurría mientras tanto en la cabina. El motivo de lo que ha contado Mercedes es porque el avión giró, imaginaros, es una trayectoria norte-sur, entonces al llegar sobre Miami giró hacia el oeste, adentrándose en lo que son los Everglades, los pantanos que se encuentran al oeste de la ciudad. Lo hizo porque en la torre de control sabía que el avión tenía problemas en el tren de aterrizaje y entonces obviamente le ordenó que se apartara para generar un giro, para aumentar una demora y de esa manera ganar tiempo. En ese momento, como bien ha dicho Mercedes, habían fijado el piloto automático, pero hubo un aviso de la torre. Bueno, el piloto preguntó al oficial que había bajado a la zona donde se encuentra el tren de aterrizaje, si pasaba algo. Entonces, como le comunicó que no, pues todo parecía arreglado. Pero el agacharse tocó el sistema de posición automático de altitud, sin darse cuenta. Por supuesto, en la torre de control de Miami se dieron cuenta, porque veían que el avión empezaba a perder altura. Pero cuando llamaron a la cabina para preguntarle al piloto qué ocurría, él pensó que se referían al tren de aterrizaje y dijo, nada, problema solucionado. A continuación, en menos de un minuto, el avión estaba en el suelo. Fallecieron como consecuencia de ese accidente, creo que fueron 101 personas, entre ellas Mercedes, esa compañera a la cual tú le hacías un gesto en broma en las fotografías, curiosamente fotografías que aparecieron en la única maleta que se salvó del accidente. Exactamente, la única maleta que regresó intacta, por lo menos de nosotras, de la tripulación, fue la mía, que contenía la cámara con que habíamos tomado esas fotografías en Miami, antes de salir de aquí, como vuelo 26, volando Miami-Nueva York, a John F. Kennedy Airport. Y esa fue la única maleta que se salvó, y ahí estaban las últimas fotos de ellas, y de nosotras, de nosotras todas, éramos 10, uh-huh. 10 azafatas. Pero lo que estábamos diciendo de lo del piloto automático, ellos lo habían conectado, pero se empezaron a distraer, y en el chequeando, el verificando lo del bombillo y demás, pues se desconectó el piloto automático. Empezamos a bajar, a perder altura gradualmente, y desafortunadamente los pilotos, ellos no estaban mirando los altímetros, que es lo que tenían que mirar, desde luego, y no lo estaban mirando, se entretuvieron. Es un caso clásico de negligencia. Eso se lo ponen aún en día hoy, se lo ponen a todos los pilotos en lo que es en su entrenamiento, uh-huh. Para que ellos estén, porque no importa lo que pase, eso salió de ley, ¿no?, como una regulación después de ese accidente. No importa lo que esté pasando en la cabina ni en ninguna parte, uno de los pilotos tiene que estar atento constantemente a los altímetros. Uno de los pilotos que estaba al frente era ese, bueno, un... Eran dos. Eran dos, el copiloto. Y Albert Stockett, ¿no? Exacto. Sí, Stockhill era el copiloto y el Bob Luft era, que era por cierto un hombre extremadamente perfeccionista, un piloto tremendo en el sentido de que era un hombre de mucha experiencia, y ahí falló, ¿no? Porque estaban los dos entretenidos y cuando ellos... Le asignan los 2.000 pies, pues lo ponen a 2.000 pies y después se desconecta. Estábamos en un terreno que él ya había pedido ir para verificar ese asunto, ¿no?, en los Everglades, y ya ahí no hay luz, no estamos sobrevolando ninguna ciudad, o sea, no tienes referencia visual de ninguna especie. Después, con el paso del tiempo, Mercedes comenzó a hablarse de que en otros vuelos que cubrían esa misma ruta, Nueva York, Miami, algunas personas vinculadas a ese vuelo y que habían perecido en ese vuelo se aparecieron de forma enigmática, de forma misteriosa, a los tripulantes de los diferentes vuelos que cubrían ese trayecto. ¿Qué opinión tienes de esos testimonios que tantísimo dieron que hablar y sobre los que, como antes decíamos, se llegaron a escribir libros y se hizo incluso una película? Bueno, de que los pasajeros, ninguna de las personas perecidas se aparecía ahí, yo de eso no tengo noticias ninguna. La verdad, yo le voy a ser sincera, yo no tengo por qué decir lo que yo no sé. Lo que sí, yo oía comentarios entre muchos, algunos tripulantes y demás, de que se aparecía el espíritu o el fantasma, como se le quiera llamar, del ingeniero de vuelo, de Ripo, uh-huh. y de también de Bob Loft, pero que Ripo era el que más se aparecía y le decía a los pilotos, no necesariamente en el vuelo a Nueva York, en cualquiera de los vuelos que tuviera piezas que se rescataron del accidente y se pusieron a trabajar en otros aviones, esas piezas. De hecho, se dice, a mí me lo dijeron, no sé cuál cierto es, pero me inclino a pensar que sí, porque eran personas que trabajaban en lo que era mantenimiento de la Eastern Airlines, que la compañía los silenció totalmente, les prohibió terminantemente hablar con la prensa, porque era una cosa que se iba a formar mucho el comentario del fantasma ni nada de esto. Pero se dice que sí, que él se aparecía y que en varias ocasiones le advirtió a los pilotos de fuego en las turbinas, de algún problema mecánico, y que fue cierto, que los previno, en otras palabras, que salvó la situación. Yo nunca lo vi, yo no tengo ningún tipo de conocimiento en el sentido de que no le puedo decir que vi al fantasma ni nada, pero oía los comentarios, ¿no? Carlos, precisamente... Yo quería comentar una cosa sobre esto, porque es bastante bastante importante, dado que hubo una investigación en la que tú has citado a John Fuller, porque el asunto comienza de manera seria, porque había comentarios, fíjate que las descripciones de las apariciones de voces de ninguna parte y enigmáticos mensajes con órdenes y recomendaciones técnicas que se supone que evitaban catástrofes. Lo llamativo del asunto es que hay dos azafatas que se llamaban Denise Woodford y Ginny Packard, que en marzo de 1973 comunicaron, cuando trabajaban por separado en vuelos de Eastern Airlines, también de Nueva York a Miami, que había la presencia de un ser incorpóreo que no identificaban bien, porque lo decían con una pequeña nubosidad en el rostro, que una de ellas se identificó automáticamente con Don Ripo. Lo curioso del asunto es que, como bien ha dicho Mercedes, se trataba de lo que nosotros, que Jesús y yo, por ejemplo, en nuestros libros de leyendas llamaríamos un ente protector, porque no pretendía hacer mal, sino todo lo contrario. El objetivo siempre era el ejercer una especie de nivel de prevención. A partir de ese momento de marzo, las apariciones son prácticamente constantes. De azafatas, por ejemplo, hay una reportada también en el mes de septiembre, cuando una de las azafatas que estaba preparando el vuelo desde Nueva York con destino a Miami, observa que hay un pasajero más que no figura en la lista y que está sentado en primera clase vestido con uniforme de comandante de la empresa. Eso sí, yo lo escuché. Claro, pero fíjate, curioso, porque el conteo no venía bien. En este caso hace el conteo normal y se da cuenta que uno de los pasajeros, pero que era una figura totalmente opaca, una persona real, vestida de uniforme, no responde. Entonces llaman al comandante de la nave a ver por qué hay un oficial que no responde. Y cuando el comandante va por el pasillo, ve que el oficial es Bob Loft, el comandante del vuelo, que en ese momento se desmaterializó delante de sus ojos. Esto ya, claro, generó una cantidad de comentarios imposible ocultar, y en febrero del 74, Don Ripo se manifestó de nuevo a dos azafatas y al ingeniero de vuelo de un vuelo para avisar de lo que decía Mercedes, del peligro de incendio en una nave. Cuando el avión llegó a Miami, uno de los preguntores no respondía y la nave se incendió en el momento de tocar pista. Fijaros que no pasó nada, pero la catástrofe se había salvado gracias, aunque parezca de broma, a la aparición de un fantasma. Uh-huh. La verdad es que las conclusiones del libro de John Fuller, que son las que generaron luego la película y las que han puesto de alguna manera punto final al asunto, eran muy claras. Es decir, los hechos siempre sucedían en aviones L-1011, del mismo modelo de empresa Lockheed, siempre de Eastern Airlines, y en algunos aviones de esta compañía alquilados a otras líneas, que al parecer, que es la segunda parte, tenían piezas reparadas o recuperadas del trágico vuelo 401. Enrique, la verdad es que el tercer elemento es curioso, porque casi siempre se manifestó en vuelos Nueva York-Miami o Miami-Nueva York, y formaría parte de lo que de lo que está ahí Enrique Vicente, uh-huh, se llama en temas paranormales psicometría. Enrique, que sería las apariciones que van allí donde hay un conjunto o grupo de elementos que resultan familiares a un entorno que había sufrido un destino trágico, una muerte repentina o un gravísimo accidente. Sí, porque Enrique, estamos hablando efectivamente de un caso clásico y en donde tiene elementos como este que citaba, el hecho de que las apariciones se produzcan en lugares o en aviones que tenían algo de el avión accidentado, algunos de los restos que habían sido recuperados y que habían podido ser utilizados en otros aviones. Se da una serie de parámetros muy habituales en muchos de estos casos, ¿no? Bueno, muy habituales y que le dan un peso de seriedad enorme a este caso. Vamos a explicar luego por qué. ¿Por qué es tan importante esa descripción de que allí donde hay piezas aparecen estos dos personajes y lo hacen de esa forma paulatina que lo hacen? Pero a mí lo que me tiene impactado, tremendamente impactado esta noche, es que contemos con el testimonio de Mercedes Ruiz, porque ante este caso, yo leí el libro de John Fuller hace mucho tiempo. John Fuller, por diferentes motivos, ha escrito libros bastante discutibles, algunos de ellos con su nombre y otros con seudónimo, unos más serios, como Incidente en Exeter, y otros más discutibles, como una biografía de Che Arigó. E insisto, otros incluso que están bajo el nombre de otros autores. Pero, por lo tanto, yo tenía una cierta duda con respecto a qué había, qué podía haber de cierto en este caso. Al igual que hay dudas con otros casos, como por ejemplo en Amityville, en toda la historia de Amityville, como sabéis muy bien, se ha fantaseado muchísimo. Bueno, el testimonio de esta azafata, que es definitivo, porque cualquiera que busque en ese libro va a encontrar el nombre de la azafata, cualquiera que busque en internet va a encontrar su fotografía junto con las compañeras que murieron, me parece clave y decisivo. En cuanto a por qué las piezas, la explicación que se acepta más en parapsicología para muchos casos este tipo es la impregnación. Psicometría, que en psicología tiene un uso y en parapsicología otro, el uso más adecuado, que más se le ha dado en la antigüedad en parapsicología, porque ahora no se utiliza, pues es a la capacidad de conectar con cualquier cosa que ha ocurrido en el pasado a través de un objeto. Es decir, alguien que efectivamente conecta con un objeto ve una imagen del pasado. Pero a mí me parecería discutible su aplicación en este caso. ¿Por qué sí la impregnación? Porque la teoría de la impregnación es que cuando sucede un hecho violento, un hecho cargado de emociones, yo pienso que en ese avión quienes estaban con mayor tensión y con mayor emoción eran Don Ripo, porque había ido a averiguar qué pasaba. Y se consideraba gran responsable. Y también el comandante, que al ser un hombre muy responsable, debía estar preocupado y angustiado. Y los últimos instantes debieron ser terribles para ellos. Así que tiene todas las condiciones clásicas para que su psiquismo estalle de alguna manera e impregne todo lo que hay a su alrededor. Así que es normal que los objetos de esa cabina que están colocados en otros aviones tengan sean como un vídeo donde está grabado lo que ahí aconteció. Ahora es fascinante, está grabada la imagen de los hay personajes. Algo más, Enrique, muy importante, que a ver qué opina también Mercedes sobre ello, que a mí me llama mucho la atención, y ahí está también Jesús, que dedicamos un programa una vez a ello, y es que se produce una pequeña serendipia, pero la serendipia que se produce en este vuelo está relacionada con la necesidad de resolver el problema. Hay un tema de advertencia muy curioso. ¿Os acordáis cuando alguna vez hemos hablado del tema de la Ouija o de la Ouija? La fotografía marcada de las dos azafatas, la que aparece estrangulada por Trudy Smith y la que aparece con cuernos por la propia Mercedes, que son las que mueren de todo el grupo, y el hecho de que la maleta que conserva la cámara sea la única maleta que se conserva intacta y que por lo tanto permite reconstruir un hecho paralelo que aumenta la angustia de los que luego se van a aparecer. Fíjate que es una relación causal necesaria, porque tú has acabado de decir algo fundamental. Es decir, eran los responsables. Bueno, pues son los responsables de la prueba. La prueba queda viva. De manera que, si esto no hubiera aparecido, si esta fotografía no existiera, que era algo perfectamente lógico, en función a una ley de probabilidades normal, nada de lo que acabamos de contar se hubiera podido probar, o formaría parte de la leyenda normal. Pero el hecho de estas dos casualidades conectadas con el hecho de lo que ocurrió, para mí es una especie como de amplificación de la noticia, hasta el punto de que ya no es que la haga verosímil, es que la hace tremendamente inquietante además. Carlos, me gustaría hacer una pregunta a Mercedes. La tienes aquí, así que... Por eso, como esa foto es bastante representativa de lo que ocurre después, ¿no? O sea, el momento ese de jolgorio que hay previamente al vuelo y cómo en unas y otras, unas azafatas y otras, se hacen sus bromas, los clásicos cuernos o ese ademán de estrangular. Mercedes, me imagino que a partir de ese momento se te habrán quitado las ganas de hacer este tipo de gestos, de ademanes, de cucamonas, por ejemplo, en estas fotos clásicas cuando se ponen los dos dedos para representar unos cuernos, porque es como si hubieran sido señaladas por un destino fatal, ¿no? Sí, definitivamente, y nunca más me gustó tomar fotografías dentro del avión así, porque también yo dije unas palabras que fueron fatídicas, ¿no? Yo llevo mi cámara por un motivo que fue, nosotros teníamos que volar ese vuelo que era una ida y vuelta el día 29, y después el 31 de diciembre teníamos que volver a salir de vuelo. Como es natural, muchas de nosotras estábamos tratando de cambiar el vuelo para estar en casa, para esperar el año. Entonces yo llevé mi cámara y les dije estas palabras: vamos a tomarnos una fotografía porque este puede ser nuestro último vuelo juntas. Uh-huh. Y así fue. Pero, claro, fue un comentario normal desde el punto de vista de que yo sabía que no íbamos a volar juntas más porque íbamos a cambiar vuelos muchas de nosotras, ¿no? Y eso fue muy, para mí, muy significativo que yo dijera eso por un comentario. Eso puede ser coincidencia, pero puede ser también que estaba marcado así, ¿no? Y otra cosa, que los comentarios también fueron tan fuertes de lo de los apariciones y demás, que por fin la compañía Eastern mandó a quitar todas las piezas de los aviones a los cuales se los habían colocado, y después de eso supuestamente ya cesaron las apariciones. Sí. Sí, iba a decir que encima cesaron, con lo cual pusieron punto final cuando se había cumplido la misión. Con lo cual es curioso, porque deja de ser para muchos una mera leyenda, porque muchos pueden pensar y decir, bueno, todo esto es una fabulación, una fantasía que se hace a raíz de un acontecimiento tan trágico. Pero evidentemente aquí hay pruebas, pruebas físicas, pruebas tangibles, y la mayor prueba son esos supuestas señales de peligro que daban tanto el comandante como el segundo oficial, los espíritus de estas dos personas, de tal manera que se creó tal alarma social que luego la compañía hizo todo lo posible para que esas piezas no estuvieran en el fuselaje de otros aviones. Con lo cual, eso me parece que es una prueba bastante significativa de que sí se tomaron en cuenta aquellos rumores, aquellas apariciones, aquellos sucesos de fantasmogénesis, porque si no, desde luego, la compañía no se hubiera gastado ese dinero para suprimir todas las piezas del primer avión. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero los escépticos siempre te dirán, bueno, a ver, ¿dónde están esas pruebas? A ver, un responsable de Eastern Airlines que confirme que eso es así. ¿Por qué tenemos que creer? Ya sabes, siempre los escépticos van a dudar. Tú y yo, y Bruno y Juan Ignacio, no. Pero porque estamos acostumbrados a tratar este tipo de casos, e insisto, sigue toda la normativa. Yo me permito solamente matizar una cosa con respecto a lo que tú has dicho. Vamos a ver, de entrada, yo creo que sobreviven partes de un individuo después de la muerte. Pueden sobrevivir más o menos partes. Cuando digo partes es que, como sabes muy bien, Jesús, según las diferentes tradiciones, como la egipcia y otras, no hay solamente cuerpo y alma, o como decía San Pablo, cuerpo, alma y espíritu, sino que los egipcios hablan de siete principios o siete posibles cuerpos y otras cosas como la sombra o como el nombre. ¿Y qué ocurre? Que yo estoy absolutamente convencido, y esto es muy importante que la gente se lo meta en la cabeza, que lo que queda rondando, lo que queda impregnado, y lo que queda en otros sitios todavía peor, como encantando un lugar, como es como una, como algo así como un zombie, como un robot que va, viene y hace maniobras, eso no es el espíritu de la persona. No nos confundamos. Primeramente, no sabemos de qué estamos hablando porque decimos espíritu y hay muchos componentes. Es algo mucho más material, mucho más mecánico, mucho más denso. Y cuando digo material es, digamos, depende, hay diferentes densidades, pero es denso por encima de lo físico, es cuasi físico. es una impregnación, porque si fuera el espíritu, vamos a ver, ¿cómo se reparte el espíritu en multitud de aviones? ¿O el hecho de que quitemos una pieza significa que el espíritu se va a ir con la pieza? Claro, no, claro. No. Enrique, una cosa muy importante. Sí. Fíjate que lo que toma Star Alliance como elemento definitivo para empezar a actuar de una manera decidida frente a sus primeras negativas a investigar, bueno, o hacer cualquier tipo de acción ante lo que al principio consideraba meros rumores o charlas entre pilotos y azafatas o de pasajeros, es precisamente el hecho que un comandante de vuelo reconozca en una figura no incorpórea, es que parecía una persona, hasta el extremo que la azafata no es capaz de reconocer al personaje, a la figura vestida de comandante de Star Airlines como lo que nosotros llamaríamos un fantasma, sino que lo confunde con un pasajero que no aparece en la lista. Fíjate que hasta qué extremo de corporidad podía llegar la aparición. Claro. El hecho de que luego la aparición desaparezca como quien apega un mando a distancia forma parte de un tipo alucinatorio de este tipo de fenómenos, que es otra historia totalmente diferente. Pero a mí lo que más me llama la atención de todo el asunto de la fantasmogénesis, no del otro que más me parece más alucinante, es esa especie de juego del destino de que sobrevivan las fotografías y la maleta. Hombre, es que las coincidencias y el que tú hayas encontrado de esa forma de coincidencia imposible a Mercedes Ruiz. Claro, es una serendipia inusual, porque si tiene que dar un millón de circunstancias, es que no sabéis dónde cayó el avión, es que cayó en un pantano, en una zona de pantanos llena de caimanes, un lugar donde ya el hecho de que en la silla de Mercedes apareciera como una pequeña islita, ella mirando hacia el cielo, que eso no lo ha contado, o el hecho de que la maleta sea intacta, porque es la que lleva la prueba, que va a marcar, es decir, que va a demostrar que las azafatas en cierto modo marcadas son las que van a morir. Bueno, la verdad es que es todo una serie de historias tan correlacionadas, tan curiosas, o como el hecho de que sea un caso de fantasmogénesis con buen final porque el final se produce cuando queda salvada la responsabilidad del piloto y del oficial de vuelo para futuros vuelos, al eliminar lo que ellos, en su responsabilidad exagerada, podían considerar la causa, el elemento, la prueba del accidente, que son las piezas instaladas en otros aviones de Star Airlines o de compañías que los alquilaban. Mercedes, es un caso casi perfecto de fantasmogénesis, muy curioso. Nos ha dado unos pequeños detalles ahora, Carlos. Sobrevivieron muy pocas personas a ese accidente, entre ellas, afortunadamente, tú, Mercedes. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la causa que llevó a que tú pudieras librarte de ese brutal impacto? Bueno, yo no me libré del impacto. El impacto de las consecuencias, sí, claro. Quedé inconsciente porque el impacto fue brutal. Y lo único que yo recuerdo es que después del impacto yo quedé inconsciente, porque cuando me desperté y volví a mis sentidos, ¿no? Desde luego yo estaba en un total estado de shock, yo no sabía dónde estaba ni qué había pasado, pero yo no tenía avión alrededor mío, yo estaba sentada en mi asiento, como dijo Carlos, en el medio de allí, de los Everglades, en el medio de la noche. Lo que veía era el cielo, las estrellas, no había luna, había mucha oscuridad. Y no sé, se supone que los estudios mostraron que las personas que sobrevivimos fue debido al terreno que precisamente acolchonó el impacto, una de las razones. La segunda razón fue que no hubo fuego. Y la tercera razón tiene que ver con física, y no la sé explicar muy bien, tiene que ver algo con que el avión se desintegró, las fuerzas físicas trabajaron horizontalmente en vez de verticalmente, y eso, o sea, las fuerzas de la gravedad, y eso fue lo que salvó a los que nos salvamos, eso es desde el punto de vista de estudio y científico, ¿no? Yo creo, personalmente, que en el destino, mucho, y creo que no me tocaba, ni a mí ni a los que nos salvamos en ese momento, ¿no? Hay algo que yo quería comentar también, que me acabo de acordar precisamente, y sucedió recientemente, muy reciente, volando yo ya para otra línea, para United, y era un vuelo de noche, yo volaba mucho a Brasil, y estaba mi compañera, que yo estaba trabajando con ella, otra chica, en la cocina estaba trabajando y yo la cabina. Y entonces ella no sabía, ella no me conocía, me acababa de conocer. O sea, ella no tenía idea de que yo había estado en un accidente, no sabía absolutamente nada de eso. Y después que ya se calmó la cosa, que terminamos de servir la comida y demás, ella me dice, Mercy, ¿tú viste al piloto que estaba aquí de pie? Él estaría esperando para entrar al baño. Digo, no, yo no lo vi. Dice, sí, aquí había un hombre vestido de piloto, un piloto. Digo, no, yo no lo vi. Y así se quedó. Ella se quedó como media turbada y yo pues ni le hice caso, porque el caso fue que rato después ella me vuelve a llamar y me dice, Mercy, tú sabes que yo tengo estas creencias, ¿no? Ella cree en lo espiritual, cree mucho en los ángeles que vienen a salvarlo a uno, en las entidades que vienen, lo cuidan a uno, ¿no? Y ella me dijo, Mercy, yo te voy a decir algo. Yo creo en todo esto, me dijo ella. ¿Y tú? Digo, bueno, yo mira, ni creo ni dejo de creer. Yo creo que sí, que hay muchas cosas sobrenaturales que no comprendemos. Ella me dijo, tú sabes que ese hombre que estaba ahí te estaba cuidando. Digo, ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Cómo que me estaba cuidando? Dice, ese piloto estaba ahí cuidándote. Y dice, yo no sé por qué. Entonces yo me quedo también muy turbada, pero no le digo nada porque me sorprendí. Pasó el vuelo, termina todo, vamos para el hotel, y yo me quedo con aquello en la cabeza. Y entonces me pongo a pensar, Dios mío, ¿será una entidad que me está cuidando a mí, un ángel? Entonces la llamo por teléfono a su habitación y le digo, tengo que ir a hablar contigo. Y fui a su habitación y le dije, mira, tú sabías que yo estuve en el accidente del 401. Déjeme decirle que esa chica por poco se desmaya, porque ella no lo sabía. Empezó a llorar, y a abrazarme, y me dijo, Mercy, pues ese, yo sé que estaba allí cuidándote, tú tienes algo que te está cuidando. Dígole, bueno, obviamente, ahora será un señor que está vestido de piloto, un espíritu vestido de piloto, antes yo no sé quién fue, pero definitivamente tengo unas protecciones fuertes. Yo creo que sí, que eso es una cosa que contribuyó mucho a que yo me salvara del accidente. Pero eso me acabo de recordar de esto, porque fue muy significativo que ella no supiera, porque ella no lo sabía. O sea, no podemos pensar que ella sabía que yo había estado y quiso hacer una, ¿no?, un cuento de esto, una leyenda. No, ella no me conocía. Era nuestro primer vuelo juntas, porque es más, ella tenía base en Chicago y yo aquí. Es una casualidad más, otra sincronicidad como la que le ha llevado a Carlos a estar ahí contigo para traernos ese testimonio, este testimonio tan, tan extraordinario. Carlos, ¿algo más que añadir? Pues nada, que nos veremos pronto y que buenas noches a todos por mi parte. Pues Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos desde Miami. Mercedes Ruiz, Mercy Ruiz, un fuerte abrazo, un saludo desde España y muchísimas gracias por compartir con nosotros esa experiencia que, aunque sucedió hace 35 años, hemos comprobado perfectamente que está totalmente viva en el recuerdo, y ha sido un placer para nosotros poder escucharte y poder escuchar de primerísima mano un testimonio de un suceso tan importante, está ya en la historia de la aviación por un lado y en la historia de este tipo de fenómenos por otro. Muchísimas gracias, Mercy. No, muchísimas gracias a usted, el placer ha sido mío, espero conocerlos y darles un abrazo a ustedes personalmente, y le mando un saludo muy querido a mi querida y adorada España y a mi familia que está escuchando todo el programa. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz Navidad todos ustedes. Muchísimas gracias igualmente, Mercedes. Gracias. Ha sido un verdadero honor, ¿eh? Desde luego. Este es un programa histórico, porque realmente este es un caso excepcional por muchísimos motivos. Es decir, dentro de las historias de la aviación, porque hay varias, no hay ninguna como esta para mí. Por muchos motivos, pero sobre todo por esa historia de que la Eastern Airlines desmontara las piezas que pertenecían a aquel avión. Y ahora, bueno, asistir al testimonio en directo, no de un pasajero más, que es más dudoso, más cuestionable, que podía haberse inventado, sino de una azafata. Y cuando uno lleva muchos años hablando con testigos y escucha hablar a esta mujer, uno tiene la certeza interna de que todo lo que dice es correcto, es auténtico y es tal como ella lo ha vivido. Y ahí me permito añadir algo más, y es que cuando yo decía la génesis, el primer caso en el cual hay una aparición en marzo de 1973, dice John Fuller, el autor, que lo que ven dos personas por separado, dos de los tripulantes, es la presencia de un ser incorpóreo, que era una pequeña nubosidad de la cual surgía el rostro de Don Ripo. Resulta que en infinidad de casos paranormales, de todos, bueno, para mí paranormales, es decir, en nuestros contactos con el mundo invisible, suelen iniciarse muchas apariciones primero como una nubosidad y luego se materializan. Ejemplo, que Jesús Callejo conoce muy bien, apariciones marianas. No hablo de las clásicas, porque si fuéramos a Fátima, tú sabes muy bien que hay apariciones anteriores en 1915 y 16 que primero es una silueta informe. Hablo de otras cosas más cercanas. Y voy a decir por qué. Monte Umbe. Resulta que en Monte Umbe las primeras apariciones son así. Y digo, ¿y por qué menciono Monte Umbe? Porque si me permites, comento brevemente un caso de la historia de la aviación española en el que yo viví unas coincidencias increíbles. Es el famoso accidente del Monte Oiz. Del Monte Oiz, uno de los más graves de nuestra aviación. El segundo, quizá, ¿no? Sí, seguramente, después del de los rodeos, de posiblemente. Los rodeos. Bueno, pues el accidente del Monte Oiz, que no me preguntéis en qué año tuvo lugar, porque no me acuerdo. Resulta que yo empecé a hablar de ese caso en mi libro Los poderes ocultos de la mente y en conferencias, porque a través de Kurt Breining y Tamara Ormachea, que eran dos médicos argentinos, conocí a una importantísima ejecutiva, una alta ejecutiva de una importantísima empresa española, que era, ella era una de las personas, había, no ella, perdón, había varios compañeros que tenían una reunión esa mañana en Bilbao. Y del conjunto de los ejecutivos de la empresa se habían salvado, creo recordar, que 5 personas, porque yo fui siguiendo la historia, porque una, de repente, le entró una inquietud tremenda y dijo que aunque tenía el billete pagado por la empresa, se iba en coche la noche anterior y animó a algún compañero a que le acompañase. Otra reconoció claramente que se sentía tan mal que decidió que estaba enferma y que llamaba, pero porque tenía una inquietud tan grande. Y la otra perdió el avión, pero perdió el avión cuando, recapitula la historia, hizo tal cantidad de actos fallidos que es como si quisiera perderlo. Bueno, resulta que yo estoy contando esto en una conferencia pública y cuando termina todo el coloquio me viene una persona y me dice, mi hermano, le ocurrió lo mismo, salvó la vida porque evitó coger ese avión. Bueno, resulta que tiempo después estoy en la boda de un sobrino mío que trabaja para una empresa y me sienta al lado a alguien que es un hombre ultra inteligente, es un médico, director de unos laboratorios farmacéuticos para los que trabajaba y que le fascinan mucho estas cosas. Y hablamos de experiencias que él había tenido y yo no sé por qué le hice una pregunta acerca de premoniciones y le dije, bueno, ¿y hay alguna que tengas clara, que hayas corroborado, que no tengas duda de que con tiempo de antelación tú sabías eso? Y dice, pues sí. Dice, fue que le pedí a mi secretaria, de repente tuve un pronto, tenía que viajar a Bilbao. Y decidí que no tomaba el avión. Y era el avión del Monte Oiz. Yo le quería hablar de ese caso y era el avión del Monte Oiz. Es decir, por coincidencias extraordinarias, yo he localizado a 6 o 7 testigos, porque hablé con 4 nada más de aquella empresa, de ese accidente. La verdad, Juan Ignacio, que casos de estas características, como lo que nos está contando Enrique, este tipo de sucesos como el que hemos oído, cómo se juntan las sincronicidades, las casualidades, sí, y qué mágicos son a veces determinados guiños, ¿verdad? Y además hay una cierta semejanza con el caso Coslada. Recordar aquel avión que tenía su tripulación estaba haciendo bromas con respecto al altímetro y entonces efectivamente cállate, le decían al altímetro, venga cállate, no, si es que este es un pesado, y de repente se estrellaron en un monte muy cerca de aquí. Y después efectivamente se salvó alguna gente, recordemos que fue el profesor Tierno Galván allí, y posteriormente se realizaron algunas psicofonías y que incluso aparecía la propia voz del propio Tierno Galván, con lo que quizás se demuestra un poco esa... no es, no es esa psicofonía que no, no, no, no, no, no, no, no, lo del medium que hablaba como Tierno Galván no es. Por eso, es que hay gente que todavía me recuerda. El hermano Pedro, me parece que era, ¿no? Hablamos de otra cosa, pero sí que es cierto que podría eso de alguna manera venir a corroborar lo que tú decías antes, que un fuerte choque emocional produce una impregnación en el ambiente que todavía no sabemos, somos capaces de calibrar, pero que está detrás de este tipo de fenómenos anormales, claro. Desde luego, además, Juan Ignacio, recientemente se estrenó una película que no basada en un suceso real, pero en donde también lo físico intercede en el mundo de las personas, una película que se llama 1408, basada en una película, en una obra de Stephen King, en donde es un objeto que es una habitación en concreto la que intercede directamente en la vida de quienes se encuentran en el interior. Efectivamente, es alguien que no cree en nada, que es un escéptico, y de repente pues entra en una habitación donde se va a encontrar con que su escepticismo no está justificado por nada, porque va a vivir una serie de experiencias y cosas, pero que es que esto en la vida real se da. Hombre, y no muy lejos, en Madrid hay casos de hoteles, y hemos publicado alguno en Año Cero, con habitaciones encantadas, donde la gente vive cosas porque ha habido un asesinato, por ejemplo, en esa habitación. En la Gran Vía madrileña, doy más datos. Hoy, sin ir más lejos, se contaron este tipo de experiencias en algunas de las habitaciones del Hotel Corona de Aragón, que también sufrió una catástrofe. Eso lo investigaste tú en persona, sí. Y lo publicaste en Año Cero hace muchísimos años. Hace unos cuantos años. Así que tú hablaste con azafatas. Azafatas de vuelo, además, que tenían, a través de la compañía aérea, siempre alquilada la misma habitación en donde habían fallecido quienes se encontraban aquel día en el Hotel Corona de Aragón. Todo este tipo de casualidades, de sincronicidades a las que hay que hacer caso, desde luego. Llegan las noticias, después continuamos con Enrique Vicente, continuamos con Juan Ignacio Cuesta, con Carlos Canales, con algunas de las informaciones de actualidad. Hablamos de algunos temas sobre los que está trabajando nuestro invitado excepcional hoy, Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, pero eso será después de que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio nos pongan al tanto de todo lo que está ocurriendo. Volvemos dentro de tan solo unos minutos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, a quien he llamado anteriormente Carlos Canales. También he dicho vuelo Nueva York, Miami, Madrid en la primera ocasión, pero no es Carlos Canales quien está con nosotros, ha estado con nosotros durante toda la primera hora desde Miami, desde Estados Unidos. Es Jesús Callejo, con quien continuamos, con Juan Ignacio Cuesta y con nuestro invitado, director de Año Cero, Enrique de Vicente. Por cierto, con una información de actualidad, un descubrimiento reciente que vais a publicar, un tema interesantísimo, que además uno de los grandes canales de televisión de documentales recientemente efectuó una exposición sobre un hallazgo respecto a Nostradamus, a ese gran profeta francés, realmente interesante. Nuevas profecías, no se sabe, pero en todo caso si son de él, totalmente distintas a las que habíamos conocido hasta ahora. Sí, porque son gráficas. Bueno, no es tan reciente, sino esto ya se descubrió hace tiempo. Lo que ocurre es que acaba de estrenarse en el History Channel, exacto, un documental sobre estas profecías gráficas. Las profecías gráficas que se han encontrado en una biblioteca, y se ha autentificado que ese manuscrito con esas imágenes a todo color datan cuanto menos del siglo XVII, cuanto menos, y Nostradamus vivió en el siglo XVI, hay toda una historia que parece bastante coherente. Mi primera tendencia al encontrarme con esto fue dudar de la autenticidad de esas imágenes. Yo, de hecho, tengo las imágenes hace bastante tiempo, pero dudaba. Ahora, al ver el documental de History Channel, tal como documentan la historia, tiene una credibilidad notable. En cualquier caso, lo que ahí se ven son una serie de imágenes que son tan complejas, tan ambiguas, tan difíciles de interpretar como las cuartetas de Nostradamus. Estamos casi en el mismo problema que con los textos, ¿no? En lo mismo. Y si hay tiempo y queréis, después os explico por qué. Lo normal es que Nostradamus escribiera en aquella época de esa manera y no, como ha dicho mucha gente, pues porque nos quisiera tomar el pelo, porque nos estuviera vacilando o porque fuera un listillo que dijera, pues suelto aquí unas cuantas cosas ambiguas y así si cuela, cuela. No, porque realmente él era un iniciado, era alquimista, además de astrólogo, además de médico, es decir, como muchos otros médicos ambulantes de aquella época, como Paracelso y tantos otros que eran alquimistas, él era cabalista. Hay que tener en cuenta que sus dos abuelos, paterno y materno, eran dos judíos, uno de ellos rabino, los dos, uno con toda certeza cabalista, pero los dos probablemente también que se convirtieron al catolicismo y que eligieron no otro nombre más que el de Nostre Dame o Nuestra Señora Notre Dame. Y eso es muy sabio y es muy propio de unos iniciados, es decir, sus abuelos eran unos iniciados, porque desde el siglo XII, en la tradición esotérica occidental hay un resurgir brutal del culto a Nuestra Señora, no como la madre de Jesús, sino como la diosa, como el principio femenino de la divinidad. Así que las catedrales están dedicadas a Notre Dame, los templarios están dedicados a la advocación de Nuestra Señora y se predica el amor cortés dedicado a la dama, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el que Nostradamus lleve ese nombre no es casual. Y él escribe en el lenguaje de los iniciados. Y además, en aquella época lo hacían así muchos, y en aquella época se escribían infinidad de obras en clave, incluido las grandes obras de la literatura, como son las de Shakespeare, que quien estaba detrás de Shakespeare, fuera quien fuese, era para mí no uno, sino una escuela de iniciados, la Escuela de la Noche, que este es un tema que tocaré en próximos números de Año Cero, pero además Cervantes está escrito en lenguaje verde, muchas de las cosas. Rabelais está escrito, Gargantúa y Pantagruel, en lenguaje verde. Al igual que lo están las grandes obras literarias o Lusíadas de Camoens, y todos ellos pertenecían a diferentes o a una sola sociedad. Yo creo que varios de ellos pertenecían a lo que se conocía como la niebla, mientras que, ya digo, los británicos, Shakespeare, Marlowe, Spencer, que Spencer era un gran literato de la época y antepasado de Lady Di, pertenecían a la Escuela de la Noche, junto con tres personajes prominentes de la película Elizabeth, la Edad de Oro. Los tres personajes masculinos más importantes eran los tres miembros de la Escuela de la Noche. Precisamente, además, hablando de Elizabeth y de la reina Isabel, que recientemente se ha estrenado una película muy importante en donde también aparece el rey Felipe II. Todo bueno, aparece caricaturizado. Sí, hay con una crítica, además, nos lo contó en su momento José Manuel Escribano, nuestro crítico de cine, pero independientemente de eso, aunque tiene muy poco papel en la película, también... además de poco malo, o sea, solamente yo creo que hubieran hecho mejor en lugar de... Sí, Jordi Mollà, que hace de Felipe II, yo creo que lo deberían haber hecho, para quien haya visto la película, esté muy evidente, en dibujos animados. Es decir, un personaje negro con una serie de cucarachas rojas, que son los cardenales, alrededor, que se mueven en grupo, porque realmente lo que están transmitiendo es eso. O sea, y no, y con otra serie de hormiguitas electrónicas negras, que son los seguidores. ¿Habéis visto alguna de la película? No, cuando la veáis, recordad la imagen y veréis que es así. Ridiculización máxima. No sé si en la película aparece lo suficientemente relevante, como tú además sostienes que fue John Dee, el mago de la reina Isabel. No aparece relevante, pero ya es hora. Ya es hora de que un personaje extraordinario, uno de los grandes personajes de la historia, si Juan Antonio estuviera con nosotros, seguro que se animaría a escribir a incorporar a John Dee a sus favoritos, absolutamente, al igual que dentro de la historia de esta película habría varios de sus pasajes de la historia, y uno sería la Armada Invencible, el fracaso de la Armada Invencible, en el que se le ve a John Dee como astrólogo de la reina, porque fue astrólogo oficial, y se le ve que cuando la Armada Invencible ataca a Inglaterra le está haciendo operaciones extrañas. ¿Por qué? Porque él jugó un papel importantísimo relacionado con la derrota de la Armada Invencible. Importantísimo y que no sabemos con certeza. Por cierto, Enrique, que el término Armada Invencible no es correcto, es la Gran Armada. Eso de la Armada Invencible es una acuñación posterior. Que, por supuesto. Sí, sí, así es. O sea, bueno, está, está demostrando ser un eficaz émulo de nuestro querido y añorado Juan Antonio. Así es, sí, pero además es que se demostró porque, bueno, pues de Invencible finalmente se demostró que pero, no tenía mucho. Pero desde luego yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que está diciendo Enrique. Posiblemente John Dee es uno de los grandes personajes olvidados de la historia porque su importancia a nivel simbólico, a nivel criptográfico como científico y también como nigromante, como muchas cosas, es abismal. Y pero, además, pero más cosas que te voy a contar. Pero yo simplemente, el pasaje del famoso del Liber Logaet y la investigación sobre el Necronomicon y su relación, eso me parece un guión de cine como pocos, pero que realmente sucedió. O sea, es una cosa verdaderamente impresionante. No, pero es que hay más cosas. Es que John Dee, además de que se le reconoce en cualquier enciclopedia como gran matemático, como introductor de la criptografía en Inglaterra, como infinidad de cosas así como un importante astrónomo, es que fue el que dio a la reina María Tudor la idea de crear la Biblioteca Nacional de Inglaterra. Y como esta lerda, como la lerda de su prima Isabel I, tampoco, vamos, porque quiero decir, la empujaban y ella no tomaba decisiones, nada. Tenía hombres muy brillantes a su alrededor. Lamentablemente eran hombres, porque la mujer era como un Kleenex en aquella época en Inglaterra y en España. O sea, absoluto menosprecio hacia las mujeres. Y ya estaba bien, ¿no? Que por lo menos había reinas que tenían poderío y que se hacía lo que a ella les daba la gana. Pero la cuestión es que claramente lo que ahí ocurre es que John Dee le dice a María Tudor que cree esa biblioteca para recoger todos los miles de manuscritos originales que están navegando a raíz de que el padre de estas dos hermanastras, que era el famoso Enrique VIII, había cerrado todos los conventos porque había peleado con la Iglesia de Roma, que estaba dirigida por mangantes, como sabemos, los papas Borgias y demás, los papas malos. Entonces él decía, hombre, si los papas pueden tener queridas y casarse y hacer lo que les da la gana y tener hijos, porque lo tenían en aquella época, ¿por qué no voy a hacer yo lo que me dé la gana? Separarme de... El problema es que estaba casado con una reina española, o sea, con una princesa española, y ahí había un problema. Pero la cuestión es que le da la idea de crear la Biblioteca Nacional. Como no lo hace, la crea él en su casa. Es el hombre que lanza, que introduce en Inglaterra todos los artes en la navegación y que prepara a los primeros navegantes para crear algo que es una idea suya y se le reconoce en todas partes, el Imperio Británico. Es el primero que habla del Imperio Británico. El primero que lanza la conquista de América a algunos de sus pupilos, como Raleigh, que es uno de los que aparece en la película. Él es el que planifica todo eso. Enrique, y así docenas de cosas. Dos cosillas, nada, al hilo de John Dee, además una te atañe a ti directamente. Una de ellas, sabes que también propuso la reina Isabel I de Inglaterra que conquistara Groenlandia porque pensaba que ahí había una de esas puertas que accedía dimensionales a otro mundo. Donde vivían los ángeles. Exactamente. Sí. Es muy curioso porque es una faceta muy esotérica y desconocida de John Dee. Y la otra, te decía que te afecta a ti porque hace, calculo que 12 años, ¿no? Una conversación que tuvimos tú y yo después de un congreso, me comentaste algo que yo desconocía en aquel momento. Me dijiste, Jesús, ¿sabes de dónde vienen esas siglas del 007 que se le aplica a James Bond? Entonces, cuando me dijiste que era con las siglas que firmaba John Dee alguna de las cartas en sus múltiples facetas, que una de ellas era la de espía, como tú bien sabes. Entonces, me quedó grabado totalmente que el 007 correspondiera en su momento a John Dee. Pero damos este mes en la revista claramente dos ojos y como una especie de monóculo, se llama, que es... Él quería decir con eso, primero, dentro del servicio de inteligencia de Walsingham, que es el segundo gran protagonista de esta película, es el ministro principal de la reina y el jefe del servicio de inteligencia, el que crea lo que hoy se conoce como I5 y MI6, ser el British Intelligence Service, lo crea Walsingham, aunque hay otro anteriormente, pero no hacía nada prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces, asignan una cifra sencilla a cada país y a cada personaje. John Dee tiene el 007. Pero él quiere decir al firmar que allí donde él está, haciendo brujerías, haciendo alquimia, asesorando astrológicamente a los reyes, allí él actúa como los ojos invisibles de la reina. haciendo revivir con estas informaciones la figura de un personaje fundamental en la historia de la reina Isabel de Inglaterra, que es el caso de John Dee. Y yo no sé, Jesús, si también, en cierto modo, con el reciente descubrimiento que se ha producido muy cerca, bueno, en aguas de la República Dominicana, se puede reavivar la historia del capitán Kidd. Un descubrimiento que además nos devuelve al, y también que nos habla del Imperio Británico y que nos devuelve nuevamente a la actualidad a un personaje con una carga de historia verdaderamente importante. Bueno, yo creo que siempre ha estado de actualidad, sobre todo el famoso tesoro del capitán Kidd, de William Kidd, que se está buscando, igual que se está buscando también el tesoro de Morgan. ¿Y qué está buscando Carlos Canales sobre el terreno? Carlos Canales es que busca los tesoros conocidos y desconocidos. Por supuesto que estará Carlos Canales ahí, además en una buena zona también de naufragios, ¿no? Que tampoco hace falta ir muy lejos, porque tenemos aquí en Cádiz también los mayores pecios posiblemente de barcos hundidos y que están todavía incluso algunos por catalogar, ya no digo por descubrir. Pues en el caso de William Kidd siempre ha sido ese personaje fascinante que ha traído a muchísima gente desde que fue ahorcado en mayo de 1701, y por cierto, le tiró 2 años ahí bien ahorcadito para que fuera aireado y además que sirviera de escarmiento al resto de la gente. Siempre es un personaje muy polémico por eso, porque aparte de que se le ha considerado como un filibustero, como un pirata, otros dicen que fue realmente un cazador de piratas, porque realmente tuvo esa contraparte. Pero lo que más llamó la atención es porque justo antes de morir él hizo un trato con el gobierno británico para que no le ahorcara. Él sabía que había sido acusado pues de lesa majestad, de todo tipo de delitos, y él sabía que iba a perecer ejecutado. Entonces hizo una especie de trato diciendo que él revelaría dónde estaban aquellos tesoros que él había acumulado a lo largo y ancho de todas sus navegaciones, y sin embargo no le aceptaron ese trato y al final murió porque tenía muchísimos más detractores que defensores. Bueno, a partir de ahí surge una leyenda entre negra y blanca, en el sentido de que había mucho de ficción y había una parte de realidad, porque se sabe que gran parte de esos tesoros nunca se sabe dónde fueron ocultados. Se hablaba incluso de la isla de Coco, se hablaba de distintas islas, ¿no?, que están en el Caribe, pero la verdad es que nunca se llegó a determinar. Y había 2 barcos, que fueron los últimos que él tuvo, donde se depositaron todas las miradas y sobre todo las miradas codiciosas de aquellos buscadores de tesoros. Uno de ellos era el Adventure era su última galera, que se sabe perfectamente que ahí nunca llegó a ocultar nada. Y el otro era un barco anterior que él había capturado, que era el Quedagh Merchant. Estaba bajo bandera francesa, pero cuando él lo asalta se da cuenta que son ingleses y aún así le da igual y lo sigue asaltando. O sea que no tenía ningún tipo de escrúpulos, aunque fueran sus paisanos o sus compatriotas. El hecho es que él tiene que irse en ese momento a Londres porque ya empieza a ser acusado de distintos delitos y él tiene que ir a defenderse y deja ese barco pues en manos de sus hombres teóricamente de confianza. Y lo que hacen esos hombres teóricamente de confianza es que directamente expolian el barco. Tenía oro, tenía joyas, tenía sedas. Y se sabe que lo hunden en algún sitio indeterminado. Hace 6 meses, científicos de la Universidad de Indiana encuentran ese barco que lo han mantenido en secreto hasta hace poco. Donde lo encuentran es en un lugar muy curioso, como te decías, es en la República Dominicana, pero enfrente de una de las pequeñas islas que hay en la República Dominicana. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a investigar todo lo que puede haber en ese pecio, se dan cuenta los distintos investigadores de la Universidad de Indiana que no hay ningún tesoro, es decir, no hay ningún tesoro porque según los datos históricos que ellos tienen, sus hombres hunden ese mismo barco. Pero no dejaron que se hundiera poniendo a salvo claro, lo mucho o poco que hubiera de joyas. Así que lo que ha comentado, bueno, pues uno de los responsables de esa investigación, ¿no?, de los que están llevando a cabo este tipo de trabajo, porque ha hecho 2 cosas muy importantes. Por un lado, es dar a conocer dónde está este barco hundido, precisamente para que no sea expoliado. Es decir, se ha encontrado con algo muy sorprendente, porque está 20 metros más allá de la costa y, por otra parte, está solo a 3 metros de profundidad. Es algo insólito. La segunda historia es que no solo aparecen este tipo de barcos piratas en pleno siglo XXI, sino que ha aparecido intacto. Quiere decir que no había nada, pero no porque lo hubieran robado posteriormente, sino sencillamente porque no había nada justo cuando lo hundieron los propios hombres del capitán Kidd. Pero esto es lo sorprendente. Lo ha dado a conocer para que las autoridades de la República Dominicana americana si lo preserven, es decir, lo señalen como un bien protegido antes de que otro tipo de personas empiecen a desmantelar lo que son los cañones, lo que es la madera que queda, porque eso sí que nos va a dar una porción de esa historia de finales ya del siglo XVII, donde podemos encontrar más referencias al Capitán Kidd, que sabemos mucho, pero no tanto como a muchos historiadores les gustaría, y ya se ha aclarado esta Universidad de Indiana que, ojo, no hay ningún tesoro, sino que el tesoro es el propio barco, es el propio pecio. Pero bueno, yo creo que es algo interesante por lo que puede, ya digo, de aportar de luz a una parte de la historia, en concreto uno de esos personajes fascinantes, que es el Capitán Kidd. La verdad es que es un tipo de descubrimientos que nos reconcilia muchísimo. Además, estamos hablando tanto de casualidades, de esas extrañas serendipias, un barco a 20 metros de la costa, a 3 metros de profundidad, y la de años que ha estado allí pasando absolutamente desapercibido. La verdad es que es realmente sorprendente. Cuando hablábamos de casualidades, cuando yo mencionaba a Carlos Canales, no es porque él estuviera ahora cerca del Caribe, sino porque él me contaba la aventura que había tenido yéndose a otra zona diferente, que es Nueva Escocia, al norte, digamos, Canadá, casi en la frontera, con Estados Unidos, a la isla de Oak, Oak Island, que es un enigma y un tesoro que muchos relacionan con el Capitán Kidd también. También, es otro de los lugares donde dice que pudo haber depositado el tesoro, pero también lo relacionan, como tú bien sabes, Enrique, con los templarios, con el Grial. Claro, claro, si es que se han dado tantas localizaciones del posible tesoro, ya no digo ya del Capitán Kidd, sino ya digo del resto de los piratas y filibusteros que había en la época, que solo haciendo una pequeña lista así por encima, estaría la isla del Roble, la isla de Yokoate, por ejemplo, que estaría muy cerca de Taiwán, la isla de Gardiner, que estaría enfrente de las costas de Nueva York, la isla de Coco, en el Pacífico, en el sudeste de Costa Rica, la isla chilena de Robinson. La isla de Coco era donde tenían una de sus repúblicas, una de las primeras repúblicas bananeras. Cualquiera se acercaba por allí. Los piratas habían establecido allí una república libertaria en la isla de Coco. Sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Que casi había que tener una contraseña para poder entrar allí si no querías que te rebanaran el cuello. O sea, qué bien, eran unos piratas como se estilaban en aquella época. La de Juan Fernández es la que has comentado ahora, ¿no? Sí, la de Juan Fernández, el archipiélago, también porque se ha descubierto, bueno, saber la polémica que hubo hace un par de años, que por cierto todavía sigue sin excavar, ¿no? Todas estas islas chilenas, ¿no? Que es ese archipiélago de Juan Fernández, donde una de las islas precisamente recibe el nombre de Robinson Crusoe, y la otra de Alessar, que es muy curioso, ¿no? Porque son el nombre ficticio y el nombre real de la persona que estuvo allí naufragando. Bueno, pues el hecho es que de las distintas ubicaciones, y he dicho solo unas pocas, casi siempre hacen referencia a los mismos piratas, a los mismos tesoros, que por ninguna razón los encuentran. Pero además, y aquí está lo bueno, aquí es la parte que a mí me apasiona. Es decir, todos estos tesoros son malditos. Aquella persona que se acerca sin las medidas adecuadas, sin las precauciones adecuadas, y estoy hablando incluso de precauciones esotéricas, espirituales, acaba perdiendo la vida. Es decir, es como una especie de maldición general que hay, que o bien por cuestiones o trabas burocráticas, como pasa con la isla o el archipiélago de Juan Fernández, o bien porque se arriesga la vida, nadie accede al final al misterio de estos tesoros de piratas. ¿Por qué? Y esto lo sabéis muy bien, porque todos aquellos tesoros que han sido conseguidos con sangre, al final su destino también es sangriento. Al final el destino es que aquel que lo está buscando solo por la codicia acaba perdiendo su vida. Ahí está la clave, solo por la codicia. Eso es. Aunque otra gente que no lo buscó solamente por la codicia, sino que tenía por encima de todo el ideal, como Raleigh, que es el tercer protagonista de esa película, que aparece como alguien de quien está enamorado platónicamente la reina. Bueno, la realidad fue otro. Fue uno de los muchísimos amantes de la reina, un joven amante de la reina, rival de otros. Pero él, con esa idea de llevar el Imperio Británico, él se dedicó también a hacer labores de piratería. Fue encarcelado por el sucesor de la reina, Jacobo I Estuardo, y pasó, no recuerdo si 13 o 18 años, en la Torre de Londres, y le soltó solo para que fuera a piratear en contra de los españoles, y luego, por ese motivo, con esa acusación, lo encerró y lo colgó. Es decir, aún él, que era un idealista, acabó muerto por mancharse las manos a sangre, para mí, como dice Jesús Callejo. Bueno, buscadores de tesoros, por lo menos espirituales, son quienes el año que viene, que es año Xacobeo, van a hacer, Juan Ignacio Cuesta, ese recorrido, el recorrido del Camino de Santiago. Recordarás cómo hace unos años hablaba del síndrome de Jerusalén con la llegada del nuevo milenio, y ahora resulta que también se está hablando de un síndrome del Camino de Santiago que afectaría a la psique de quienes asisten y de quienes recorren ese camino iniciático. Efectivamente, hace unos meses surgió la noticia, debido a Jesús de la Gándara, un psiquiatra, de que algunas personas que recorren el Camino de Santiago experimentan ciertas alteraciones psíquicas quizá por la potencia emocional, quizá, no sé, podríamos hablar de cualquier cosa, el cansancio del camino, pero en fin, fenómenos alucinatorios, fenómenos que afectan a la emotividad, que afectan un poquito a la conciencia, con lo cual siempre nos podemos poner en una hipótesis distinta. ¿Pero fenómenos negativos, según el doctor Gándara? Sí, negativos, o sea, son, vamos, de tratamiento. De hecho, ha tratado a algunos de estos enfermos en diversas ocasiones de síndromes, pues depresión, alucinaciones, trastornos de la percepción. Pero siempre podemos sospechar algo. Hablamos hace pocos días de que esta noticia también nos puede indicar esa influencia que a veces la Tierra tiene en ciertos lugares, en los lugares de poder, sobre la gente que se sitúa sobre ellos, quizá no con la total preparación, con lo que nos ponemos ya en una hipótesis que va un poquito más allá de lo estrictamente ortodoxo. De todas maneras, no es difícil de entender. No es difícil de entender que hay lugares que tienen una gran influencia sobre sus habitantes. De hecho, lo tenemos en el propio diccionario de la Real Academia Española, donde telurismo se define como la influencia de la Tierra sobre sus habitantes. Y desde luego la Tierra influye en sus habitantes, se diga lo que se diga. Se diga lo que se diga, porque de una u otra manera está presente en la vida o interacciona con la vida de quienes vivimos sobre ella. No podemos olvidar que la Tierra se comporta, sea o no, como si fuera en algunas ocasiones un organismo vivo. Precisamente por eso está ahora con gripe. Como tú sabes muy bien, Juan Ignacio Cuesta, porque has escrito sobre ello, lo importante del Camino de Santiago, como de otros lugares donde se producen, es ese tipo de reacciones que yo he vivido en Egipto, por ejemplo, son lugares ya no telúricos, sino cosmotelúricos. Es decir, el Camino de Santiago está relacionado con la Vía Láctea y con las estrellas ya desde el principio de su nombre. Es el peregrinaje a Compostela, Campus Stellae, el campo de las estrellas. Pero es que todo el mundo antiguo, toda una serie de lugares como el Camino de Santiago o las líneas de Nazca, templos de los lugares más apartados del mundo, estaban colocados en sitios donde había una influencia telúrica potente, pero estaban dispuestos según las estrellas. Pero ya no, más allá de ese libro que conoce muy bien Jesús Callejo, que es Espejo del Paraíso, donde habla un montón de lugares, ahí no describe otros que han estudiado otras personas o que he estudiado yo mismo, como toda la antigua civilización megalítica. Tú has estado como yo en Malta, por ejemplo, sí, o en Creta, y cuando estudias eso y lo estudias en disposición, por ejemplo, a los templos griegos, bueno, esto nos daría para más que un programa. Todos los templos griegos, sin excepción, están diseñados conforme a un modelo astrológico, absolutamente, y son lugares de poder de una potencia tremenda. El templo de Luxor, yo he visto en Luxor y en Karnak la mayor cantidad de brotes, pero en ocasiones psicóticos. Pero Enrique, si es que eso es completamente lógico. Mira, tú y yo antes de anoche andábamos en un sitio donde lo primero que te encontrabas al asomarte a la oscuridad era con Orión. ¿Cómo vas a estar indiferente ante algo así? Aunque nosotros sepamos que la disposición de las estrellas de Orión que vemos en un plano de dos dimensiones no tiene nada que ver con su plano real de tres dimensiones, porque están a hacer puñetas unas de otras, el dibujo que forma es un dibujo que ha tenido siempre un significado. Y en ese sitio que estábamos, que era un castillo, en ese sitio las 12 colmenas del castillo están dispuestas según 12 constelaciones. Dicen los expertos que no, porque eso lo ampliaron, lo terminaron de construir después de los templarios. Pues claro, como ha ocurrido en Luxor, el templo de Luxor está construido en diferentes civilizaciones, pero no importa. O sea, Jaime Cobreros tiene razón, o sea, no podemos negarlo. Es el que descubrió eso, Jaime Cobreros, reproduce eso en su libro El Camino de Santiago, pero el que lo descubrió fue un experto local. Sí, bueno, sí, de acuerdo, yo recuerdo su nombre, no recuerdo su nombre ahora mismo. Sí. Hablando de estrellas, de universo, también una noticia de actualidad que también tiene que ver con esos descubrimientos, esas serendipias, realmente, porque la nave Spirit, la nave enviada por la NASA a Marte, que lleva allí desde el año 2004 efectuando y haciendo unas labores sensacionales de investigación, pero ha protagonizado su más importante descubrimiento desde el año 2004, y no porque lo haya buscado, sino únicamente por casualidad. Una rueda averiada de la nave Spirit al rodar sobre la arena de Marte, dejó al descubierto una parte de terreno más brillante de lo normal, lo cual llamó la investigación, la atención de los investigadores que la examinaron y descubrieron que se trataba de dióxido de silicio o de sílice, lo cual significa que podría tener un origen en cuestiones orgánicas. En la Tierra el sílice se forma siempre como consecuencia o en muchas ocasiones como consecuencia de la proximidad a fuentes de agua caliente o salidas de vapor. Como decimos, se trata del descubrimiento más importante realizado por la NASA a través de la nave Spirit que se encuentra en Marte, porque esto significa que para que se haya formado este elemento ha tenido o es muy posible que haya existido vida en el pasado de Marte. Una información más que se añade a todos los descubrimientos de estas características que se han efectuado y se siguen efectuando, pero que nos indican que la vida no es propiedad de este pequeño planeta, que por muy bello y por muy azul que sea, aunque lo esté dejando de ser, pero no es propiedad nuestra. Está en relación también eso, Bruno, con algo que la Spirit descubrió hace un par de años, si no recuerdo mal, porque descubre un mineral que es la goethita, y ese mineral solo se puede formar cuando ha habido presencia de agua o de vapor de agua, con lo cual ya te estaba indicando ahí, hay una serie de pruebas muy claras, ¿no? En Marte son aplastantes, claro, por eso digo, que cada día lo a único, favor de que existe agua. A favor de que existe agua, está claro. Cuando se habla evidentemente el agua es el factor clave para que exista vida. De momento los astrónomos están hablando de vida microscópica, pero que es algo, yo creo que ya indudable, y algo que se está cotejando a medida que van llegando. Bueno, yo creo que ya se cifran en 150.000 fotografías la que ha hecho la Opportunity y la Spirit. 150.000 fotografías cuando se le daba de vida a esas dos naves solo 90 días, porque pensaban que con el polvo marciano iban a, bueno, pues a estropear lo que son los paneles solares, porque son máquinas que están suministradas por ese tipo de energía solar. Y además que en Marte se estropea todo. Y se estropea todo, además. ¿Sabes por qué creo que no se ha estropeado la Spirit? ¿Por qué? Porque el nombre es muy importante. Ah, bueno. No, bueno, lo digo totalmente en serio. O sea, no estoy en broma. O sea, aquello con lo que se bautiza a una persona, a un objeto, lo marca arquetípicamente. Al igual que el Titanic. Ya el hecho de que lo llamaran Titán, ¿cuál es el destino de un titán? Ser derrotado y ser masacrado por los dioses. Los dioses trituraban a los titanes, por eso un barco que se llamara el Titanic y que desafiaba, hubo alguien que dijo que desafiaba hasta Dios, que ni Dios lo podría hundir. Pues sí, lo hundió y en el primer viaje además. Y además, pero Spirit, ¿cómo van a hundir los marcianos, bueno, o las fuerzas que le a un espíritu? O el Opportunity. Juan Ignacio, que también, que es otra de las naves que está allí en el planeta rojo, ha tenido su oportunidad y gracias a su oportunidad sabemos la historia de nuestro planeta más mira, próximo. Hace dos días surge la noticia, que es una noticia importante, que son los trabajos de James Head, que ya hemos reconstruido ya la historia climática de Marte. O sea, ya tenemos esa posibilidad. Sabemos perfectamente cómo su superficie está recorrida por ciertas masas atmosféricas, cómo se mueve el hielo. O sea, podemos ya asistir, o entrar en Internet y encontrarnos esos modelos climáticos de Marte, que es una cosa interesante. Pero es que no olvidemos que, como decía Juan Oro, la vida es extraterrestre, porque vino a bordo de las colas de los cometas. Y eso lo estamos demostrando. Bueno, eso decía Oro, pero resulta que un premio Nobel a quien yo tuve oportunidad de conocer, que era Francis Crick, descubridor de la doble hélice, es decir, del ADN, y por eso recibió el premio Nobel, él no decía eso, él iba más allá. Decía que la vida la habían traído a la Tierra naves extraterrestres, y lo decía todo un premio Nobel, y es más, el premio Nobel que había hecho el descubrimiento más importante de la biología. Pero no solo él, sino que la misma hipótesis aparecía en un libro que un científico ruso, Sklovsky, coautoraba con el que luego se volvió escéptico, Carl Sagan. Sklovsky también decía que la vida había sido regada en el universo por unos jardineros cósmicos a raíz de naves, bueno, en el caso de Crick decían no tripuladas, pero naves a fin de cuentas. Pero es la famosa pelea de la paspermia, visto desde la propia Tierra, Nosotros estamos haciendo ahora experimentos, como el que tú anunciabas antes, Bruno, el experimento de los líquenes. El experimento de los líquenes, ¿no? Además un experimento efectuado gracias a la participación de investigadores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que utilizando líquenes localizados en la Sierra de Gredos, en Sierra Nevada, en Guadalajara, los lanzaron al espacio el pasado 14 de septiembre en el satélite Fotón M3 de la Agencia Espacial Europea, lanzado al espacio desde Kazajistán. Durante varias semanas este satélite orbitó a unos 300 kilómetros de altura y los líquenes fueron sometidos a condiciones desde luego muy poco habituales para este tipo de organismos, a radiación extraterrestre, a vacío espacial, a grandes fluctuaciones de temperatura, a microgravedad. El objetivo era saber si la vida puede sobrevivir en el espacio. La sonda Semanas después aterrizó en las estepas de Kazajstán y los investigadores comenzaron a examinar los líquenes. Descubrieron... ¿En qué momento fue eso? Ahora mismo. Pues la noticia de hoy. Claro, evidentemente el lanzamiento se produjo el 14 de septiembre y en fechas mucho más recientes aterrizó la nave, se examinaron los líquenes, se ha descubierto que sobrevivieron y que no solo eso, sino que en algunas ocasiones las tasas fotosintéticas, que son las que determinan su biología, esas tasas fotosintéticas eran incluso superiores incluso a las que tenían antes. Y que, por lo tanto, esta información confirma lo que hemos venido diciendo en estos últimos minutos, que la vida muy probablemente pudo llegar del espacio. Y esto no significa toda esta catarata de información que estamos dando a conocer a nuestros oyentes. No significa, Jesús, que nos hayamos tomado una malverde. ¿Un qué? Una malverde. Ah, malverde. Que es otra noticia muy interesante que nos llega desde México, que es el nombre de una cerveza con historia. Es una cerveza con historia porque el nombre procede de un santo popular de México, que es Jesús Malverde. Incluso se ha cuestionado si llegó a existir o no existir. Bueno, los más puristas dicen que existe un acta de nacimiento del año 1888. Como tantos otros. Claro, podemos contar otros. Luego, quienes hemos estado en México, las cosas increíbles que nos hemos encontrado en las iglesias. Claro, pero bueno, en este caso, mira, por cierto, antes de entrar un poco en una anécdota, un poco al hilo de lo que decía Enrique de Vicente, la importancia de dar nombres oportunos, y nunca mejor dicho, al Opportunity, porque cuando aterriza, o mejor dicho, amartiza en enero del 2004, da ni más ni menos que 26 botes en la superficie marciana y no se desintegra. O sea, que si le hubiera puesto otro nombre, posiblemente en el segundo bote hubiera quedado ya hecho añico, ¿no? Para que veáis un poco también esa importancia, siguiendo un poco en ese hilo de razonamiento que tú decías, Enrique. Bueno, pues lo de el nombre este de la cerveza es curioso porque está considerado este santo popular, ya digo que la Iglesia no lo ha canonizado ni le va a canonizar nunca, pero está considerado Jesús Malverde como el santo de los narcotraficantes. ¿Por qué? Hay una historia con mayor razón para que no le canonice. No, él tampoco tenía mayor culpa, o sea, lo que era un bandolero y que robaba a los ricos y luego se lo daba a los pobres. O sea, que se consideraba como el Robin Hood de Sinaloa porque es la zona de México donde tiene su culto, a pesar de que también se ha difundido ahora también a zonas de Colombia, de Venezuela y de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues ahora se les ha ocurrido, pues a unos cuantos avispados empresarios, hacer, a uno de ellos en concreto, hacer una cerveza que tenga este nombre, Malverde, porque juega con dos cosas. Primero, se lo van a tomar todos los narcos, por afición, ¿no? Y los clientes de los narcos también, para ver si les coloca por un precio más económico. Si con eso quedan inmunes, ¿no?, a las balas, lo cual va a ser un poco difícil. Y la misma productora de esta cerveza, ¿no?, y de esta marca, que es Minerva, es la que hizo en su momento una cerveza que se llamaba Duff. La marca Duff es la de los Simpson. Así que también se generó una gota polémica, pero le vino muy bien, porque es lo que buscan precisamente, crear nombres a cervezas, que el contenido alcohólico es el mismo que cualquier otra, pero que sí sirva para polemizar, para que la gente hable de ellos, y en este caso tocando a uno de esos santos casi intocables. Por una parte, por la Iglesia, porque no quiere saber nada de Jesús Malverde, y por otra parte, por los narcotraficantes, porque le consideran su santo y que es como rebajarle de categoría si le ponen una marca de cerveza. Así que yo creo que Minerva se está jugando la vida. 2:42, tiempo para los correos de nuestros oyentes, para sus consultas. Silvia Casasola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches a todos. Pues mira, tenemos a Sergio de Madrid, que quiere preguntaros vuestra opinión sobre si hay algo de realidad o es pura ficción novelística los intentos de creación del Cuarto Reich a cargo de importantes jerarcas nazis huidos tras la caída de Berlín y de grupúsculos como Odessa, la Sociedad Thule y todas estas cosas. Enrique, bueno, es un tema que a ti te ha interesado muchísimo. Sin duda que ha habido estos intentos y lo sigue habiendo, no hay duda de ningún género. Yo he conocido a dos personajes implicados en todos estos intentos. Uno de ellos muy prominente y bueno, y el otro más discutible. A uno lo conocí solo por casualidad. Y es, lo conocí además, coincidía el otro día. Sí, sí. Yo estaba, no voy a mencionar su nombre, pero con un periodista amigo mío que coincidía dando conmigo unas conferencias, que ocupaba la oficina de este personaje, que tiene una relevancia, por ejemplo, en el libro que acaba de publicar sobre los neonazis, Santiago Camacho, que se llama Han vuelto. La mitad del libro está dedicado a Otto Skorzeny. Otto Skorzeny. Pero además en Temple España tenemos detectadas cuatro, al menos, que sepamos nosotros, organizaciones neotemplarias que tienen este tipo de... nazis. No solo de filosofía, sino de intención. Claro, pero Otto Skorzeny era uno de los grandes héroes del nazismo y vivía en Madrid y tenía su oficina al lado de la Puerta del Sol. Allá lo descubrí. Bueno, al igual que enfrente donde se hacían los documentos nacionales de identidad, me fui con el otro nazi, que es Miguel Serrano, tú sabes, Bruno, y creo que tú también, que yo entablé relación con él cuando no sabía que era tan nazi, porque yo había leído sus libros, el Círculo, no me acuerdo cómo se llama, el Círculo Hermético, el Ella, que era un libro precioso, y a través de un íntimo amigo mío que era Jorge Uneus, un alto diplomático chileno que tenía la orden de Isabel la Católica, y que fue el que descolonizó el Guinea Ecuatorial, Guinea Española, por mandato de la ONU, pues me puse en contacto con él, me fui a verle a su casa de Suiza. Él vivía en la casa que había pertenecido a Hermann Hesse, yo como era un adorador de Hesse, pues estaba como loco, como encantado. Más loco salí de allí, claro. Porque Miguel Serrano... digo porque me tocó ver las galeras y corregir las pruebas de un libro, El Cordón Dorado, un libro dedicado al nazismo. Pero a fin de cuentas, todos estos personajes eran personajillos en comparación con Perón. Hay historiadores que han afirmado Odessa era Perón. O sea, en Argentina está la implantación en la época de Perón de los nazis, que es tremenda. Ahora, el Cuarto Reich, para mí, se puede generar de cualquier otra forma que no lo parezca. Ahí está. Desde luego, y eso sería el gran problema. Es irrepetible lo de el año 36-39, eso es irrepetible. No va a poder ser. Ojalá. Desde luego. Porque no está el lobby importante siderometalúrgico alemán detrás. No, pero hay otros lobbies, y no olvides que el servicio de inteligencia alemán se salvó en buena parte y se introdujo, como se introducen los virus más mortales, dentro de las venas de Estados Unidos. Sí. Y a raíz de que en el año 47, en la operación Paperclip y otras operaciones, entran ahí Gehlen y todos sus muchachos, a través de Allen Dulles, en el año 52-53, cuando Eisenhower llega al poder, y ahí entra en el poder, digamos, el gran establecimiento político, militar, industrial, el complejo industrial militar, que es el que ha ganado la guerra, toma el poder, y lo toman a nivel mundial, y detrás están los nazis, metidos en Estados Unidos. Detrás de la NASA están los nazis. Eso lo sabemos claramente. Detrás de todo, absolutamente de todo. O sea que yo creo que el Cuarto Reich podría haber surgido ya en Estados Unidos. Bueno, esperemos y deseemos que no sea así y que no se cumplan tan desesperanzadores augurios. En Bariloche, en Argentina, como bien sabéis, al final ahí le salió mal. Incluso intentaron perpetuar una leyenda falsa que era que Hitler seguía vivo. Entonces, pero donde quisieron restablecerlo fue precisamente en Argentina, con todos los efectivos que tenían de Chile, y fue Perón un poco el que lo impulsó, pero se dio cuenta que no había forma de conseguirlo aquello. O sea, que ese Cuarto Reich nació y murió, yo desde mi punto de vista, en Argentina. Ojalá haya muerto, si es que ha existido alguna vez, y si ha existido, no, como no es llegó este ni a nacer, caso, no llegó ni a nacer. Pues, y que se quede simplemente en una cuestión gestión de personajes como Miguel Serrano y este tipo de individuos. Silvia, que esa es la más pregunta. Pues sales desde Badalona. Primero te felicita porque te vio en una televisión local de Benalmádena, Bruno, uh-huh. con tu libro Gobierno Invisible. Ajá. Y luego, pues siguiendo este ritmo de libros, en el libro Enigma, que hicisteis entre los cuatro, dice que el capítulo sobre el proyecto JAR en el Ártico, pues que le interesó mucho y quería que ampliarais un poco más el tema, que no puede llegar a imaginar qué objetivo ocultaba el citado proyecto. La verdad es que es de los temas que más cuestiones han generado el proyecto ARP, dentro de los que dimos a conocer en el libro Enigma. Ahí tenemos relativamente cerca de aquellas tierras a nuestro compañero Martín Expósito, bueno, en tierras canadienses, pero ciertamente ahí en Alaska se encuentran ese cúmulo de antenas y las sospechas sobre qué tipo de experimentos, al margen de los reconocidos, que es facilitar determinadas comunicaciones entre submarinos atómicos, tener un objetivo puramente estratégico y casi militar, si eso esconde algún tipo de experimento sobre el cambio climático y puede estar perjudicando a la salud del planeta. Esa es la cuestión. Bueno, yo creo que todo experimento, aunque sea solo una mera sospecha, pero todo experimento que tenga que ver con el clima, para modificar el clima y posiblemente para modificar otro tipo de condiciones climatológicas y atmosféricas, eso da mucho yuyu, da mucho miedo. De hecho, se comentó que gracias al proyecto JAR se habrían creado auroras boreales totalmente artificiales, es decir, provocadas. Si tú puedes conseguir eso, puedes conseguir mucho más. Si hay épocas de sequía o hay épocas de inundaciones, te surge la duda, como le ha surgido a mucha gente, hasta qué punto eso puede estar inducido por esas antenas, ¿no?, que están muy cerca de Anchorage, en Alaska, y que son las que nos están, de alguna forma, perjudicando y, lo que es peor, están modificando el clima por intereses poco claros y siempre interesando a un pequeño grupo en detrimento, pues, del resto de la población. Ese tipo de cosas son muy peligrosas porque se puede, que es la clásica conspiración, ¿no?, de toda la vida, no de ahora, es decir, se puede camuflar una serie de muertes a través de un fenómeno natural. Ahora, ¿me permitís que dé un mínimo toque escéptico? Por supuesto. Yo tengo infinito más miedo que a HARP, a las chemtrails, estas líneas que aparecen en los cielos de Madrid, sin ir más lejos, en los cielos de toda España y de todo el mundo, porque no tengo ninguna duda de ningún género que eso está produciendo, de forma, por supuesto, insospechada por parte de la gente que lo suelta, un nivel de contaminación y, digamos, de patología tremendo. Y en el caso de HARP, ¿por qué digo que no? Porque uno de los principales financieros de HARP, Anderson, es un hombre cuya pista se ha arruinado ahora. Es un hombre cuya pista he seguido muy a fondo, porque yo estoy seguro que Anderson, que era un petrolero potentísimo, de los más potentes de Estados Unidos, que participaba en muchas historias conspiranoicas como las que tú tocas en el Gobierno Invisible, resulta, en todas esas organizaciones está Anderson. Pues resulta que este hombre se arruina, pero resulta que este hombre era el propietario de 2/3 de Nuevo México cuando cae el OVNI en Roswell. Y para mí lleva todas las papeletas de la rifa de que si realmente cae, ahí cae un platillo. Y ese platillo, como hay que sospechar, fue trasladado por tren con apoyo necesariamente civil, porque por avión no lo pudieron trasladar. Quien estuvo detrás de la operación, además de los militares, fue Anderson. Y la historia de Anderson, bueno, si algún día me animo a escribirla, porque la tengo en parte, os dejaría verdaderamente alucinados, porque es el hombre que está detrás de toda la unión de los rusos y de los americanos en propiedades suyas y en institutos fundados por él dentro de la bahía de Chesapeake, de la bahía de Washington, que yo he recorrido viendo esos sitios, esos institutos. Es donde empiezan los años 70 a organizar lo que luego se va a llamar la perestroika y el derrumbe del telón de acero. Pero este hombre que ha creado HARP se ha arruinado. Así que yo creo que este hombre ya no está en la órbita del poder y no hace mucho daño. Pues David desde Oviedo dice que el marzo pasado pues tuvo la oportunidad de hacer un viaje por Francia, Bélgica y Holanda, que está muy bien. Y en la vuelta pues paró en un pueblecito cerca de la fantástica ciudad de Limoges que se llama Oradour. El pueblo fantasma, que fue masacrado por los nazis, hoy está el tema nazi, que hoy está tal cual lo dejaron, quemado entero y devastado. Y le gustaría saber más sobre este asunto. Pues Enrique, necesitaríamos un programa. A mí es uno de los temas que más me ha fascinado. Vamos a ver. Oradour, no es solamente un gran enigma por qué masacraron. Ahí los nazis sacaron a todo el pueblo y lo fusilaron. Mi respuesta, muy rápida y muy directa, es porque estaban buscando un secreto de gran importancia, un tesoro de gran importancia. Y era un tesoro no solamente material, sino era un tesoro relacionado con el tesoro de los templarios y con el tesoro del templo del rey Salomón. Pero hay algo mucho más importante. En toda la historia de Oradour están implicadas dos personajes de la mayor relevancia. François Mitterrand, que era de un pueblo cercano, y aparece en la investigación, en todos los dosieres que yo tengo sobre Oradour, su nombre, y otro íntimo amigo suyo, que es un financiero al que en los últimos años de Mitterrand muere de forma misteriosa y al que luego se le presenta como un gran maestre del priorato de Sion. ¿Sabéis a quién me estoy refiriendo? El gran financiero por el cual al gran maestre del priorato de Sion, al que yo he conocido, a Pierre Plantard de Sinclair, lo llevan ante un juez, pero nada más para que declare. Pero resulta que un pariente lejano de Pierre Plantard de Sinclair también vivía cerca del pueblo. O sea, hay un entramado fascinante. La historia tiene infinito más de contenido esotérico y de sociedades secretas de lo que pensamos. Hay todo un cúmulo de sociedades secretas detrás de toda esa historia. Y además es una zona de Francia con muchísimos lugares de estas características, con una historia tremenda, además no muy lejos de Reims, de Chateau y de otras muchas localidades de la zona, de esos secretos de los que tantos hemos hablado, pero de las que tanta información todavía nos queda por suministrar, porque permanentemente siguen surgiendo investigaciones al respecto, y además algunas que también se están gestando sobre ese lugar tan mágico como es Reims de Chateau, en donde también dicen que en algún momento apuntaron los nazis en su búsqueda, aunque no llegarán a estar. Más cuestiones. Pues un estudiante de informática dice que hace algún tiempo, pues un compañero de la facultad le contó una historia que él piensa que es una leyenda urbana y no la relata. Dice, un hacker estadounidense accedió al sistema de un importante banco americano y lo que hizo fue transferirse a su cuenta un centavo de dólar de la cuenta de cada uno de los clientes del banco, con lo que con un centavo de cada uno se llevó una importante cantidad de dinero. Lo interesante o conclusión es que no le pudieron procesar porque no se consideraba delito robar solo un centavo de una persona. Y de modo que robar un centavo a millones de personas para hacerse millonario fue considerado totalmente ilícito. Y leyenda, es leyenda urbana, no es posible, pero además este caso a mí me recuerda, siendo una leyenda, esos famosos esquemas Ponzi y que después tuvieron su reflejo en aquellas monedas que se recibían de peseta en el correo cotidiano y ordinario. Yo creo que todos las hemos recibido, en donde recibíamos una peseta, manda esta peseta a 10 personas. Es parecido ese hecho de con pequeñas cantidades intentar hacerse rico. Las pautas de las leyendas, aunque sean historias distintas, pero las pautas de las leyendas a veces se trompan unas con otras. Hay una parte de leyenda urbana falsa totalmente, pero hay una parte real. O sea, yo sé de alguien en Estados Unidos, que es donde surgen este tipo de iniciativas, pero que además se hacen ricos, que era un libro que tenía un título algo así parecido, ¿cómo hacerse rico en poco tiempo? Entonces le decía que si quería saber el secreto, que le mandara una carta con un dinero, lo justo para que él pudiera remitir la respuesta con los sellos y tal, ¿no? Nada, era una pequeña cantidad, lo suficiente como para que la gente picara y que querían saber el secreto, ¿no? El secreto de cómo hacerse rico. Evidentemente, nadie de los que escribió se hizo rico. Pero él sí se hizo rico porque, vamos a poner que fuera un dólar o dos dólares lo que le mandaba cada una de esas personas, al final sí que escribió el libro diciendo la cantidad de primos que había por ahí que habían picado en este burdo, timo, porque es un timo, para hacerse el rico. Es un timo entre comillas, porque el personaje, sabes que se le puede ver en imagen, sí. Es uno de los entrevistados en la famosa película que dio lugar al libro The Secret, El Secreto. Ajá. O sea, en esa película original es uno de los que está entrevistado. No uno que habla del libro, que es el que escribe luego Sopa de Ganso para el Alma, no. Es otro de los personajes. De todas maneras, a quien considere imposible lo de entrar en la cuenta de un banco y ponérselo en su propia cuenta, le diré que yo he vivido en primera persona el caso de que alguien, pero no se transfirió un céntimo, se transfirió mucho más, pero está en la cárcel ya. Sí, pero cuidado, el tema de si estaría en la cárcel o no, yo no conozco la ley de muchos estados, nos hace falta aquí que estuviera Carlos Canales porque conoce, aunque tú eres abogado, Jesús, pero él conoce las leyes en Estados Unidos. Yo creo que en la mayoría de los estados efectivamente por lo que tú conoces de la legislación romana y de la legislación española, el derecho romano, tan poca cantidad no sería delito. No, evidentemente. De hecho, no hace falta ir muy lejos. Aquí en España, y eso lo saben muy bien los rateros, si tú robas a alguien menos de 300 euros, se considera falta. Si es más de 300, es delito. Entonces, siempre te roban menos de 300 euros. ¿Por qué? Porque claro, saben que salen indemnes prácticamente. Pero la cuestión, llámese delito, llámese falta, es que el hombre, según la leyenda, se había hecho rico. Se había hecho rico. Pero bueno, en el sustrato de todo esto hay algo que todavía sí me parece mucho más pernicioso y delictivo, que son esas empresas piramidales. Es decir, esa de que poco a poco la gente va aportando un dinero, suministrándose un poco esa cadena o esa pirámide con las nuevas incorporaciones. Ya sabes que tú tienes que meter a 5 personas más, que a su vez tiene que meter a 5 personas más, que el que se enriquece al final son los que están en la cúspide de esa pirámide y los que se empobrecen al final, porque ya es un desmadre absoluto y al final nadie aporta dinero, son los últimos que entraron en esa base piramidal. Eso sí que ha servido para muchas empresas, incluso algunas de cosméticos, en fin, que no hace falta que sean financieras, y eso sí me parece deleznable, porque al final siempre acaba pagando el pato el más débil, siempre, que es el último que ha entrado porque se ha enterado que su primo pues le han ingresado de buenas a primeras pues unos cuantos ingresos en su cuenta corriente, ¿sabes? Y eso es lo penoso, pero en el fondo subyace. Una última cuestión, Silvia. Pues mira, esta es para Jesús. Dice Elizabeth, que estuvo con su chico el jueves pasado, pues en la presentación del último libro que ha publicado Jesús en compañía de otros autores, Lugares Mágicos de España y Portugal. Y bueno, pues van a pasar unos días en el pueblo de Olmedo, en Valladolid, en la tierra de su madre, y quiere saber si hay por allí algún lugar mágico. Pero luego hay una postdata, sí. Yo no sé lo que harías tú el jueves, pero dice Elizabeth, nos quedamos todos con las ganas de saber más acerca de tus partes. La culpa la tiene Juan Ignacio. Sí. Asumo mi culpa. La semana que viene, si te parece, Jesús, contamos algo más sobre este tomo que no sé cuántos kilos pesa, pero sí. Editorial Esquilo, una edición fantástica, Lugares Mágicos, bueno, de España. De Olmedo, solo un apunte de 2 segundos. Que se fije en el escudo de Olmedo, ahí tiene una pista sobrenatural. Enrique de Vicente, un placer haber compartido contigo estos minutos. El placer ha sido mío. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Lo mismo. Llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y todavía quedan muchas cosas más en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener un nuevo pasaje de la historia sobre Beethoven, que nacía tal día como hoy. También estaremos en Estados Unidos con Agustín Alcalá, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Pero eso lo dicho después de las noticias. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Dejamos atrás la tertulia, afrontamos un nuevo tramo, 60 minutos más hasta las 4 de la madrugada, y tenemos además a los contertulios de esta noche disfrutando de una coca de calabaza que nos ha hecho llegar amablemente Beatriz desde Valencia, a quien desde aquí le agradecemos su deferencia. Nuestras gracias, insistimos todos estos días con muchísimos detalles de todos los oyentes, de todos los rosaventeros. Detalles que agradecemos, por supuesto. Y nosotros, durante estos 60 minutos, pretendemos todavía dar muchos, muchos más contenidos. Tendremos momento décimo aniversario. Escucharemos en el año 2000, en estos micrófonos, a Josep Guijarro hablándonos de Cataluña mágica. También hablamos hoy de Garbo. Con este apodo se conocía al espía español Juan Puyol. Trabajó para los servicios de inteligencia británicos y gracias a sus acciones los alemanes de Hitler no lograron la victoria en la guerra mundial. De él hablamos junto a Alberto de Frutos, que es redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. También tendremos pasaje de la historia, porque tal día como hoy nació Beethoven, el más importante de todos los compositores a nivel mundial. Sus sinfonías se han convertido en auténticos himnos, del mismo modo que lo son para la radio los pasajes de la historia. Hoy Juan Antonio Cebrián nos presentará a este personaje singular y genial. Lo escucharemos dentro de tan solo unos instantes, pero antes nos vamos a Estados Unidos. Allí nos espera Agustín Alcalá. Let the trail. Allí nos espera Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en el país más poderoso del planeta. Agustín, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, además, desde allí nos llega una investigación sorprendente. Los científicos, y especialmente desde allí, generando datos y generando investigaciones y noticias que nos llaman poderosísimamente la atención, sobre todo esa que habla de la voz de determinados hombres, voz grave, voz profunda, voz fuerte, por la cual las mujeres sienten mucha más atracción, y se ha descubierto la causa de esa atracción. Y Bruno, ¿quién no ha querido tener siempre una voz poderosa, de esas de barítono? Desde luego. Esas que dejan huella en las mujeres y que hacen que la gente se dé la vuelta al oírla. De esas, de anuncio radiofónico o de tráiler de una película famosa. Pues esos afortunados que tienen además de esa voz, tienen una ventaja importante, según un estudio de un profesor de la Universidad de Harvard, que ha encontrado que los hombres con una voz más potente tienen una ventaja sobre el resto que no la tienen o que no la tenemos. Tienen más hijos y, por tanto, más posibilidades de pasar sus genes, de que sus genes sean heredados por alguien. El estudio de la Universidad de Harvard ha encontrado que los hombres con una voz más grave de los miembros de una tribu de Tanzania, los Hadza, tenían más hijos que otros de la misma tribu con una voz más suave y menos potente. Hay que reconocer que en nuestra sociedad más desarrollada, la sociedad occidental, las mujeres se impresionan con una voz más grave, más poderosa, porque, según dicen los investigadores, y también es Vox Populi, la relacionan con un hombre más masculino y más saludable que quizá otro que tenga una voz más suave y cantarina. Pues bien, los vozarrones de la tribu Hadza de Tanzania, que por cierto hablan en Swahili, Bruno, tienen muchos más hijos que sus compañeros con voz más suave. Un 42% más de hijos, una diferencia abismal al tratarse de una tribu que todavía no está contaminada por la modernidad. Es decir, no tiene métodos anticonceptivos, ni existe la televisión, ni el teléfono móvil, ni el correo electrónico. Todas estas cosas que alteran las relaciones humanas. Los Hadza son más primitivos. Eligen ellos a sus mujeres y, a falta de la tele por la noche, pues bueno, ya te imaginas, sí, a tener hijos. Y además esto demuestra que no es tampoco por contaminación cultural esa atracción por las voces graves, porque esa contaminación cultural no llega a esta gente, no ha llegado a esta tribu, y por lo tanto lo que sí presenta este estudio de la Universidad de Harvard es que se trata de una atracción que está que es inherente a la propia especie humana, que es quizá la gran aportación de este trabajo. Sí, la voz más potente, porque gracias a ella estos hombres de la tribu Hadza tienen más compañeras, empiezan a mantener relaciones sexuales mucho antes y además, no sé si será gracias a la voz, con más frecuencia. Bueno, los envidiaremos. Llegan también las festividades de Navidad, no solo en España, en todo el mundo, por supuesto, también en Estados Unidos, con todo lo bueno, con todo lo malo que tiene y con esos peligros que también son inherentes a estas fechas y que no conocen fronteras. También se conocen esos peligros en los Estados Unidos. Sí, son las fiestas navideñas, que son muy tradicionales en este país. No tanto como quizá en España, donde ya se ha derivado un poco más después de que se han retirado en muchas empresas esas grandes, los regalos navideños que daban las empresas con todo tipo de comida y de regalos que se metían en las cestas de turrones, polvorones y demás, y que han derivado un poco más a una comida de confraternización en algún restaurante. Pero aquí lo que se lleva mucho, Bruno, es el reunirse un día precisamente de esta semana que viene, que es la previa a las Navidades, dentro de la empresa, y celebrar la llegada de las fiestas navideñas. Y como tú bien dices, hay muchos peligros, porque es una combinación muy peligrosa de hombres maduros, en muchas ocasiones sin sus esposas, con mujeres jóvenes, con alcohol, con nocturnidad, y eso es una combinación que puede dejar muchas huellas posteriores que sobrepasan la época de las Navidades. Por lo tanto, aquí se recomienda, y para que no haya ningún tipo de problemas, evidentemente, el controlar el alcohol en estas fiestas, el comportamiento con las compañeras y también de las compañeras con los compañeros es vital. Hay muchos jefes que precisamente realizan estas cenas, estas comidas de confraternización en la empresa, pero que aparentemente no ven nada de lo que sucede, pero que a la hora de la verdad conocen muy bien el comportamiento de todos sus subordinados y luego les pasan factura, con lo cual aquí hay una serie de normas, de nonos, como llaman aquí en Estados Unidos, que deben de seguirse a rajatabla en estas fiestas, y para que luego no dejen huellas en lo que es el comportamiento laboral dentro de una empresa y en un país donde el harassment, donde es la persecución hacia las mujeres que trabajan en tu misma empresa, hacia las relaciones humanas que hay en la misma empresa, es tan importante. Por lo cual, la mejor recomendación es que las cosas que no se hacen durante el año no se hagan expresamente en estas fiestas navideñas. Se controle mucho el alcohol, también no porque eso pueda inducir a que se puedan tomar una serie de avances con las mujeres, o bien las mujeres con los hombres, sino porque hay que abandonar luego la fiesta y hay que ir a casa. Hay mucho peligro de sufrir un accidente si se ha tomado mucho durante una de estas fiestas, y sobre todo las explicaciones que hay que dar a la parienta o al pariente cuando se llegue a casa. Sí, muchísima precaución, además, sobre este tipo de reuniones de empresa, por algún caso cercano que se conoce, y además es una recomendación que veo que es tan importante y tan necesario darla tanto en Estados Unidos como aquí. A veces, además del alcohol, o relacionado completamente con el alcohol, si en esas reuniones uno está también con sus jefes o con personas que tienen un cargo superior, si ellos beben, no esperes a que haya unas copas de más. Hay que abandonar pronto, por si luego se escuchan cosas de las que después se va a arrepentir la persona que ha hablado, y que también es una buena recomendación en lo laboral. Pero esto nos quiere decir que también en Estados Unidos la festividad de la Navidad está completamente arraigada. En el cine lo vemos, cuantísimas películas con una iconografía que nos llega desde Estados Unidos verdaderamente poderosa. Tú, que conoces perfectamente los dos países, todavía en Estados Unidos, ya a nivel familiar, ya no a nivel de empresas, en los Estados Unidos se celebran más las Navidades, ¿están todavía más arraigadas en la vida familiar que incluso en España, o por el estilo? Aquí ya sabes que es un país con muchas comunidades religiosas distintas. La comunidad judía pues ha celebrado sus fiestas del Yom Kippur, incluso también las personas de raza negra también celebran sus propias fiestas navideñas. Mayoritarios, que son los cristianos y además los católicos en este país, pues celebran las Navidades, una fiesta de una familiaridad, porque se reúne la familia, los amigos, y sí, tiene una raigambre muy, muy importante. Quizá no es tan festiva en cuanto al exterior, a salir, a estar con los amigos, a ir de sitio en sitio, a cantar, a exteriorizar esas Navidades. Es más íntima la que se celebra aquí en Estados Unidos que la que se puede celebrar en España, donde la gente quizá se reúne más hacia el exterior y luego lo celebra en casa, pero forma parte el mostrar la festividad de la Navidad con sus amigos. Es una parte muy importante de nuestras celebraciones españolas de la Navidad. Aquí es un poco más intimista. Y lo que sí que tiene muchísima más presencia en los Estados Unidos es la imagen de Papá Noel muy por encima de los Reyes Magos, que todavía no tienen una presencia muy importante en la sociedad norteamericana. Sí, aquí prácticamente no existen. Hay una cabalgata en una zona del barrio del Harlem neoyorquino, el Harlem hispano, el día 6, pero prácticamente aquí los Reyes Magos no existen. Son las fiestas navideñas, el día 25, el día de Navidad, el día en el que se hacen los regalos, en el que se entregan los regalos, y luego es el día 31, y allí es el momento en el que acaba. Tampoco se ven los pesebres como nosotros lo tenemos. Tradicionalmente lo que más se ve son los árboles de Navidad que se ponen por todos los lugares. Agustín, si no nos hablamos antes de esa fecha, además aprovechamos, ya que estamos conversando sobre este asunto, para desearte una muy feliz Navidad y agradecerte una vez más tu presencia en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Agustín. Saludos, feliz Navidad, y que el año que viene Bruno nos venga con, sobre todo, con muchos más temas y muchos más amigos. Ojalá sea así. Muchísimas gracias, Agustín. Este año 2007 que concluye, comienza el 2008, en donde esperemos contar muchas más cosas en La Rosa de los Vientos junto a Agustín Alcalá. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es tiempo de los pasajes de la historia, de escuchar a Beethoven y de escuchar a otro genial hombre, a Juan Antonio Cebrián, hablando sobre Beethoven. Nacía tal día como hoy. La historia de Beethoven la contó de forma excepcional. La vamos a recuperar hoy. Pasaje de la historia, Juan Antonio Cebrián, junto a Ludwig van Beethoven. Su sordera no impidió que su alma escuchara el latir, el sentir de lo que estaba ocurriendo en torno a él. La independencia de los Estados Unidos, la llegada, auge y caída de Napoleón Bonaparte, e infinidad de historias y asuntos que sucedieron a caballo del siglo XVIII y XIX. Estamos hablando de uno de los grandes maestros, uno de los grandes compositores, Ludwig van Beethoven. Esta noche nos intentaremos acercar a su vida. No somos grandes musicólogos, no conocemos mucho acerca de la música clásica, pero sí, por lo menos, nos acercaremos al personaje. Intentaremos intuir cómo era, cómo sentía, cómo se enfadaba, cómo avanzaba en la soledad Ludwig van Beethoven. Y desde luego intentaremos enmarcarle en una época apasionante, entre 1770 y 1827. Fue el tiempo que vivió Ludwig, 56 años, esplendorosos, por cierto, porque comenzó a trabajar bien pequeñín, bien pequeñín. Su padre puso mucho empeño en ese asunto. Hablaremos de él y escucharemos sus músicas. De hecho, estarán sonando a lo largo de toda esta intervención. Prolífico autor, compuso cerca o más de 200 trabajos, entre ellos las 9 sinfonías famosas, y dejó bosquejos de lo que sería la 10ª sinfonía, también 32 sonatas, 17 cuartetos, infinidad de tríos, muchísimas canciones. Ludwig van Beethoven, un genio de su tiempo, un genio de todos los tiempos. Vamos a empezar. Mediados de 1770, en Bonn, Alemania, nace Ludwig. Se llama como su abuelo. Es el segundo de 3 hermanos, aunque otros 4 ya habían muerto, antes y después de él. En el seno de una familia de clase, digamos, media-baja. Su madre, María Magdalena, era una renana alemana, guapa, de rostro alargado, mirada profunda y seria. Dicen las vecinas que jamás vieron una sonrisa en su rostro. A los 16 años, María Magdalena se había casado con un camarero de la corte, pero a los 19 había quedado viuda. Y fue cuando encontró a su marido, al que sería su segundo marido, y con él inició una relación, pues a veces feliz, a veces brumosa, pero siempre, siempre interesante. No faltaban novedades en el domicilio de los Beethoven. Aunque los Beethoven estaban en Alemania, vivían en Alemania, en Bonn, el origen ciertamente es flamenco. Hay que decir que van significa de. Van era un calificativo que utilizaban pues, las personas flamencas, los habitantes de Flandes, que vivían cerca de un río, cerca de una zona con agua. Por tanto, se supone que el origen de los Beethoven radica en Beto, una aldea flamenca. Aunque nunca hemos visto influencias flamencas en la música de Beethoven, quizás por haber abandonado aquella zona pues demasiado, con demasiada premura los Beethoven. Sí, el bisabuelo se dedicaba a negocietes y lo cierto es que tuvo que huir de la zona, tuvo que huir de los Países Bajos porque si no lo hubiesen metido en la cárcel. Tenía obras de arte, tenía telas y eso sí, eso se pudo ver después en las herencias de los Beethoven que iban pasando de mano en mano. El abuelo ya era otra cosa. Era un increíble músico. Un fenomenal músico. Estaba en la corte también. Y se le conocía por su maestría. Incluso se le nombró en un momento árbitro para dirimir entre juicios de músicos, ver si un músico era mejor que otro. Sí, sí, el viejo Ludwig estaba francamente considerado. Quizás la primera imagen relacionada con la música que le llegó al joven Ludwig van Beethoven fue sentado en el regazo de su abuelo y viendo cómo éste tocaba e interpretaba piezas al piano. Tenía 3 años y ya se comenzaba a interesar por la música. Además de músico, el abuelo de Ludwig van Beethoven era tenor, después bajo. Tuvo cierta importancia en la corte en aquellos tiempos. El príncipe elector de Colonia le dio acomodo en su corte y después se la daría también al joven Ludwig. Bueno, vamos a ver aquí un asunto porque siempre se ha hablado de las taras, siempre se ha hablado de las dificultades físicas de la familia y siempre se ha hablado de esto relacionado con el alcoholismo de la abuela. La abuela era alcohólica ciertamente. Y se habla de las póstulas de Ludwig, en algunos de los autorretratos se pueden ver. Sí, dicen que el padre de Ludwig van Beethoven heredó este alcoholismo. Y de hecho, en un momento de su vida, pues empieza a dejarse, empieza a frecuentar las tabernas y empieza a llegar a su casa con menos dinero, empieza a gastárselo. María Magdalena no lo puede soportar y decide trabajar ella. El dinero que no le trae el marido lo intenta aportar ella al hogar. Y Ludwig van Beethoven empieza a ver un ambiente enrarecido. Empieza a notar que hay discusiones, que ya no se celebran con tanta alegría aquellas celebraciones que tenía la familia Beethoven cuando era el santo, era la onomástica de Magdalena. Era el día más celebrado en la familia. Y todo se empieza a crispar, todo se empieza a venir abajo. El mundo familiar de Beethoven empieza a caer en picado. Aunque Jonan, el padre de Ludwig, lo lleva a la corte y allí empieza a hacer incursiones, empieza a tocar, empieza a aprender. Eso sí, con menos edad de la que tenía. Y me explico, Jonan, como por aquel entonces estaba de moda lo de los niños promesa, lo de los niños lumbrera, Mozart, no olvidemos que tiene 14 años más que Ludwig van Beethoven cuando este nace, y claro, era la auténtica revelación. Pues Ludwig tiene 9 años, pero el padre dice que tiene 7. Y parece que eso gusta más entre los cortesanos. Le llevan al organista mayor de una iglesia y ahí empieza a tocar sus primeras notas. Y llega su primer gran maestro, Nife. Nife es uno de los grandes maestros de Beethoven, él siempre lo dijo. Incluso en una ocasión que Nife no podía estar en un concierto, pues el joven Ludwig van Beethoven, con tan solo 11 años, ya había dado su primer concierto con 8, pero con 11 años ya le sustituye. Y por las notas que dejaron los que allí estaban, le sustituyó muy bien, francamente bien. Se empieza a hablar de Ludwig van Beethoven, se empieza a hablar en la corte, en los círculos especializados musicales, se empieza a comentar acerca del virtuosismo, de la maestría de aquel jovencito de Bonn. Empezaba a gustar. Nietzsche hablaba muy bien, hablaba maravillas de su discípulo. Y en 1783 se habla de Ludwig van Beethoven en una revista musical, en un magazine musical. Efectivamente, se habla de Ludwig, del joven Ludwig van Beethoven, como el gran sucesor de Mozart. Ahí es nada, el sucesor de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart comenta, jocoso e irónico, dejad que fantasee el jovencito. Cuando madure ya será otra cosa. Con 22 años se traslada a Viena, esa horrible ciudad, como decía él. No le gustaba ni Viena ni sus gentes. Siempre rechazó Viena, pero claro, el amparo de la nobleza era el único medio de vida que por aquel entonces podían conocer los músicos. Siempre tenían que buscar mecenazgo, siempre tenían que buscar ese cobijo económico que les podía permitir seguir trabajando. Hay un dato tremendo cuando él cuenta 26 años, apenas 26 años, empieza a sufrir esa sordera, esa terrible sordera que le perseguiría a partir de entonces y durante ya los 30 últimos años de su vida. Ludwig van Beethoven escribe de una forma frenética e irremediable: solamente le pido a Dios que me deje completar mi obra. Tremendo solitario, la soledad le acompañó constantemente. Falló en el amor. Él tenía su obra claramente descrita en su mente, pero a la hora de expresarla, a la hora de utilizar palabras, rara vez podía demostrar lo que pensaba su mente. Su corazón era incapaz de lanzarse directamente a la aventura, a la conquista de una mujer. Aunque algunas quiso, Julieta, Nanette, pero todas le dijeron que no. Ora porque estaban casadas, ora porque no les apetecía mucho convivir con semejante compositor tan raro, tan distinto, tan diferente. Únicamente faltaba decir tan genial. Estamos en 1787. Beethoven tiene 16 años, 16, 17 años. Volvemos un poquito atrás en nuestra historia para recordar un buen momento en la historia de Ludwig van Beethoven. El encuentro con Mozart es en Viena y allí Mozart le da clases. Muy buenas clases, por cierto. Estuvieron juntos un tiempo, muy poco, la verdad, pero dicen que se llevaban bastante bien. También recibiría clases de Haydn o también, por ejemplo, de Antonio Salieri en algunas obras maestras italianas. Lo cierto es que tuvo excelentes maestros, además de Nietzsche, y supo aprovechar muy bien esas lecciones, esa teoría, aunque después él también podía dar muchas clases. Él, la verdad es que estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Siempre habla de sus obras como grandes obras, obras maestras. Y le falta el convencimiento sobre si sus coetáneos, sobre sus vecinos, sus amigos, sus familiares, saben apreciar bien lo que él está haciendo. Él era consciente en todo momento de lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba creando, él sabía que estaba escribiendo la historia de la música. Estamos escuchando la sinfonía número uno, estupenda sinfonía, la primera que hizo. Y aquí vamos a hablar un poquito, luego escucharemos un poco la tercera, pero aquí vamos a hablar del apasionamiento inicial de Ludwig van Beethoven por la figura de Napoleón Bonaparte. En 1798, Bernadotte, uno de los grandes generales de Bonaparte, sugiere a Beethoven la posibilidad de crear una sinfonía basada en la figura, basada en la personalidad de Napoleón Bonaparte. Y Ludwig van Beethoven dice que sí, que hará esa sinfonía, porque ciertamente estaba interesadísimo en la evolución personal de Napoleón. Esa sinfonía sería la tercera creada por Beethoven, y la llamó eso, Bonaparte. En 1804, cuando Bonaparte se erigió en emperador de todos los franceses, también este personaje se le vino abajo a Beethoven. Al principio apasionado por el imperialismo francés, después renegó de él, le criticó duramente y cambió el nombre de su tercera sinfonía. Ya no le llamó más Bonaparte, simplemente llamó a esa sinfonía La Heroica. Vendía y componía sus obras para el mejor postor. Siempre tenía que dedicarlas a príncipes, lectores de Alemania o algunos de Austria o a los ingleses, que quizás, en mi modesta opinión, fueron los que mejor valoraron e interpretaron la obra de Beethoven. Los ingleses siempre apreciaron la calidad del trabajo de Beethoven. Por eso, Beethoven admiraba a la nación inglesa. Siempre procesó admiración hacia la nación inglesa. Incluso en sus últimas horas fueron los ingleses los únicos que le mandaron ayuda material. Cuando muere el hermano de Beethoven, le encomienda la tutoría de su hijo, Karl, y Beethoven muestra felicidad. Está contento. El hijo que nunca tuvo, quizás lo va a tener ahora. Pero la madre de Karl le lleva a tribunales. Y en los tribunales se decide que la tutoría sea de Beethoven. Aunque meses más tarde, el jovencito Karl se escapa de la casa de Beethoven, no soporta a su tío, no lo aguanta, le odia incluso, y se vuelve con su madre. Van a tribunales, apela a la madre, le devuelven la tutoría a la madre, después vuelven a apelar, le devuelven la tutoría a Beethoven. Una constante. Estamos en el año 1816 y comienza quizás una de las fases más estériles en la vida de Beethoven. Son unos meses ciertamente muy duros, durísimos. Todo está a punto de consumarse en 1826, cuando Karl está a punto de suicidarse. De hecho, casi lo consigue. Al no conseguir este propósito, se alista al ejército. Un gran disparate, según piensa Ludwig van Beethoven. Apenas tenía amigos, aunque escribió más de 2000 epístolas, más de 2000 cartas. No tenía casi dinero. Eso sí, tenía 7 acciones, 7 valores de un banco que venían a representar unos 3000 dólares, un medio millón, 400.000 pesetas, que guardaba afanosamente para dejarle algo de herencia a su sobrino Karl. Porque aunque Karl le odiaba, Ludwig van Beethoven mostraba un cariño tremendo por Karl. Seguramente veía en él el hijo que nunca tuvo. Y guardó esos 7 valores. Llegó incluso a pasar hambre. También era bastante locuelo. Llegaba a una posada, pedía un montón de comida, luego no se la comía, no quería pagar. En fin, que no estaba muy bien visto por aquella sociedad vienesa. Se dio el caso porque él siempre, la fama y el dinero, pues no lo utilizaba bien. Lo guardaba en una bolsa y lo dejaba aparcado. La fama y el dinero no fueron nunca buenos compañeros de Ludwig van Beethoven. En una ocasión iba con un amigo. Llegó a una casa de estas burguesas, bien puestas, esplendorosas, y la mujer pues no tenía muchos conocimientos musicales. Atendió fenomenal al amigo, y como Ludwig iba un poco mal vestido, con un poquito de facha, un poquito impresentable, pues esta señorona le sentó en el jardín y allí le dio un vaso de vino. Y allí se quedó. Cuando llegó el marido y dijo a la señora quién había venido de visita, dijo, pero no sabes a quién has tratado como un sirviente. Nada más y nada menos que a Ludwig van Beethoven. Y la señora se quedó un poco estupefacta y dijo, ¿quién? Sinfonías esplendorosas como la Pastoral o la Novena. Y qué lástima que no nos terminara aquella décima sinfonía. Como hemos dicho anteriormente, la gran memoria, la prodigiosa memoria de Beethoven hizo mucho, a pesar de la sordera, porque él tenía todos los movimientos, todas las variaciones, toda la música en su mente, en su cerebro. no le hacía falta escuchar, no le hacía falta oír. Sabía perfectamente lo que quería. Tenía sus planes perfectamente trazados. Y estaba bosquejando la décima cuando le llegaron los últimos días. Era el 26 de marzo de 1827. Había sufrido una terrible enfermedad. Los médicos le habían practicado 2 drenajes. Es decir, le habían agujereado el estómago para sacarle líquido. Los dolores eran horribles. Un año de mortífica enfermedad. También le habían tratado bastante mal esas enfermedades. Se cuenta que en 4 semanas le llegaron a administrar 72 botellas de medicina, con lo que eso era en el siglo XIX. Algunos se preguntarán, bueno, la abuela era alcohólica, el padre también, ¿y Ludwig? Ludwig no. Sí era buen conocedor del vino, le encantaba el vino del Rin. Era un profundo conocedor, buen conocedor del vino del Rin. También le gustaba el pescado, mucho, como a todos los genios, por cierto. El pescado debe ser la carga de fósforo lo que hace que los genios busquen el pescado. Y la caza, le gustaba mucho la caza. Todo lo relacionado con la caza, puesto en la mesa, es decir, no, él no iba con escopeta a cazar, pero la caza, el pescado y el vino eran sus grandes pasiones, prácticamente lo único que tomaba. Estaba en su lecho final, y pedía insistentemente una caja de vino del Rin. Esa caja llegó el último día. Después de haber hecho su testamento por la mañana, estaba ya en la cama, y llegó esa caja de vino. Y aquí tenemos las últimas palabras de Ludwig van Beethoven. Dijo, qué lástima, pero qué tarde llegan. Deliciosa, estamos escuchando la pastoral. También hay que recordar su sonata, Claro de Luna o la Misa Solemne. Maravillas, auténticas maravillas. A caballo entre el clasicismo vienés y el romanticismo, el nuevo romanticismo germánico. De hecho, él fue el gran impulsor, uno de los grandes creadores del romanticismo germánico, Ludwig van Beethoven. Tenía 56 años cuando murió. Y Viena, que siempre le había dado la espalda, o prácticamente le había dado la espalda, sintió mucha rabia cuando llegaron esas 100 libras esterlinas, cuando los ingleses ayudaron monetariamente para pagar el entierro y las últimas necesidades económicas de Ludwig van Beethoven. Los vieneses sintieron mucha rabia y dijeron, queremos enterrarlo nosotros. Y lo enterraron. Jamás se ha conocido comitiva fúnebre en aquella época con más de 20.000 personas. Ni los grandes emperadores austriacos consiguieron aglutinar tanta gente. 20.000 personas asistieron al entierro de Ludwig van Beethoven. 20.000. Y dicen las malas lenguas, dicen que un personaje anónimo pagó 1.000 florines al enterrador para que extrajera la cabeza de Ludwig van Beethoven y la depositara en algún sitio determinado. Nunca sabremos si eso se produjo, aunque sospechamos que sí. No podemos afirmarlo, no está contrastada. Pero alguien, por lo visto, ofreció 1.000 florines por la cabeza de Ludwig van Beethoven. Y con la novena sinfonía nos despedimos. 200 trabajos, 32 sonatas, 17 cuartetos, 9 sinfonías, casi me atrevería a decir 10. 10 sinfonías. Ludwig van Beethoven, uno de los personajes claves para la música de todos los tiempos. El siglo XIX bebió de él. Y el XX también, qué caramba. Imagino que los nuevos autores, los nuevos compositores, cuando empiecen a traernos sus trabajos en el siglo XXI, también tendrán presente la obra del gran Ludwig van Beethoven. Hoy en nuestros personajes, hoy en nuestros pasajes de la historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es un personaje extraordinariamente desconocido, pero quizá fue uno de los hombres más importantes en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre, Joan Puyol, su alias Garbo, de profesión espía. Sobre él hablamos con Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Alberto, acabas de publicar un reportaje sobre este personaje. Dices que fue el espía que ganó la guerra. ¿Podemos afirmar que sin sus acciones la historia del siglo XX podría haber sido distinta, al menos desde la Segunda Guerra Mundial? Así es, Bruno. Yo creo que Garbo, como decías, ha sido el espía español más decisivo de todos los tiempos. Sin él, y te lo resumo en una frase, los alemanes habrían tomado más en serio el desembarco de Normandía, que aceleró la victoria aliada. Y por lo tanto puede que hoy toda Europa hablara alemán. Cuando hablamos de Garbo, hablamos del desembarco de Normandía, nos situamos en ese momento histórico, pero sin embargo, la biografía de Garbo, la biografía de este hombre que nos habla ya de algunos asuntos suyos relacionados con la Guerra Civil Española, es muy extensa. ¿Qué sabemos de Garbo hasta que forma parte de los servicios secretos británicos? Bueno, él había nacido en Barcelona en 1912, era hijo de una familia de industriales. Era un hombre de buena posición. La guerra le pilló un poco desprevenido, como a todos los españoles. Él intentaba abrirse camino en el mundo de los negocios y tuvo que enrolarse en las filas republicanas. Toda vez que lo hizo, deseó pasar al bando nacional y así fue. Pero una vez que estaba en el bando nacional, comprendió que tampoco aquello le resultaba de su agrado. Entonces yo creo que Garbo, por encima de todo, creía en una causa que era la de la libertad y la de la lucha contra los totalitarismos. Y en la Europa de aquella época, en los años 30, esos totalitarismos los representaba la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Entonces yo creo que cuando se hace espía Garbo, lo hace no para conseguir un trabajo más o menos estable, que no lo era, o bien remunerado, como lo podría ser ahora, sino porque creía en una causa que era la de la libertad. ¿Por qué razón los ingleses se fijan en él y deciden ficharlo para formar parte de sus servicios secretos y de una de las operaciones de espionaje más importantes de la Guerra Mundial? Él había entrado ya en contacto con los ingleses, había intentado entrar en contacto con los ingleses cuando estaba en Lisboa, donde trabajaba para los alemanes, y fue allí, en la capital de Portugal, donde empezó a tejer su red de agentes dobles, con la esperanza de que los ingleses se fijaran en él. Entonces tuvo varias tentativas y dio muestras de su astucia, hasta el punto de que con un solo mapa de Inglaterra y una guía azul llegó a engañar a los jerarcas nazis acerca de que nos encontraba en Gran Bretaña, y en realidad no llegó hasta Inglaterra en abril, hasta 1942, pero le costó acceder al servicio secreto británico. Cuando él accede al servicio secreto británico, comienza a efectuar ese doble juego, por un lado sus relaciones con los alemanes, que se entregan completamente a él. En ningún momento los alemanes que recibían sus informes, que recibían sus datos y sus comunicaciones, llegan a sospechar para nada que se trata de un espía doble. ¿Cómo consiguió Garbo tener y conseguir que los alemanes confiaran tanto en él? Pues mira, yo creo que él a lo largo de su vida utilizó todas las herramientas propias de un espía y más. Entonces yo lo singularizaría con una sola palabra, que era disfraz. Pero no tanto un disfraz físico, sino un disfraz moral. O sea, es decir, él no se ponía unas gafas de sol y una gabardina ni se dedicaba a seguir a nadie por un callejón oscuro. Entonces, bueno, yo creo que la literatura, justamente porque es ficción y bendita sea la ficción, se ha inventado ella sola todo un oficio que es el de espía, que a mi juicio tiene que ver más con el trabajo de oficina. Entonces el disfraz de Garbo en aquella sazón consistía en convivir con numerosas personalidades, hasta 27 personalidades distintas, sin volverse loco. Es decir, él creó una red falsa de agentes dobles e hizo creer a los nazis en su autenticidad. Los dispuso como sobre un tablero de ajedrez y los movió a su antojo. Estas maniobras de Garbo, que indiscutiblemente cuando mencionamos su alias, el alias que por el cual le recordamos como espía, pensamos en la actriz y desde luego parece un alias indiscutiblemente merecido, porque los alemanes no solo confiaron en la existencia de esa red, sino confiaron en sus comunicaciones respecto a lo que iba a ser el momento más importante de la Guerra Mundial en Europa, cuando se produce el desembarco de Normandía. ¿Qué fue lo que él hizo creer a los alemanes respecto a esta operación militar tan decisiva? Pues había todo un dispositivo, era una operación coordinada por el servicio secreto británico, por el MI5, y en la cual Garbo tenía un papel muy importante, que era a través de diferentes códigos, de diferentes mensajes cifrados, de comunicaciones, hizo creer a los alemanes, en efecto, que el desembarco de Normandía era una mera operación, una mera maniobra de distracción, ya que en realidad el desembarco, el ataque final se produciría por el paso de Calais, que si nos situamos en el mapa de Francia, está a más de 200 kilómetros al norte de Normandía. Entonces, los alemanes no es que actuaran por ingenuidad o como si no tuvieran juicio, sino que era una perfectísima maniobra que incluyó pues mapas, un dispositivo enorme y tremendo. Tú calificas incluso a Garbo como todo un Julio Verne del espionaje. Poner en práctica esa personalidad fue lo que hizo que los alemanes se equivocaran, que pensaran otra cosa respecto a esa operación y que posiblemente el desenlace fuera el que todos sabemos que fue. Desde luego que estamos ante un auténtico Julio Verne del espionaje, ¿verdad? Sí, y además, bueno, no solo lo comparamos con Julio Verne, sino como decías antes con Greta Garbo, y a mí me recuerda aún más al personaje que interpreta Cary Grant en Con la muerte en los talones, que es la historia de un hombre al que confunden con otro que no existe. Es la aventura de, no sé, yo creo que hoy sería imposible. Desde luego, y ha pasado hoy en los libros de espionaje, especialmente en algunos trabajos que tratan de presentar, no un ranking, pero sí algunos de los más importantes del siglo XX, el nombre de Juan Puyol, el alias Garbo, está en todos ellos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido muy pocos datos sobre él hasta que en 1984 fue localizado, creo que en Venezuela, ¿no? Así es, y lo encontró un hombre de oficio periodista, pero al que yo defino como un cazaespías, llamado Nigel West, con el que hablé para hacer esta investigación después de muchísimos años de pesquisas. Entonces él me lo definió como un hombre, cuando lo encontró en Venezuela, como un hombre afable, bonachón, que estaba convencido del mérito de lo que había conseguido. Pero a la vez también él tenía miedo de que al descubrirse su paradero, como sucedió en los años 80, como decías, los nazis pudieran dar con él. Pero tú sabes que muchos países sudamericanos han sido refugio de nazis, como también lo ha sido España. Entonces, para que te hagas una idea o para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo vivió en Venezuela durante todos esos años, te puedo decir que ni siquiera su segunda mujer logró descubrir nunca su identidad. Ahora, quienes podemos descubrir quizá en los próximos meses, en los próximos años, mucho más sobre su identidad, somos sus compatriotas, porque por fin el cine se va a hacer cargo de representar la personalidad de este personaje extraordinario. Parece que ya es hora de que sepamos en nuestro país quién era Garbo, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. Yo, desde luego, no me voy a perder esa película cuando se estrene, que será probablemente a finales del próximo año de 2008. La va a dirigir Antonio Hernández, que para mí es una garantía absoluta. Es el director de Los Borgia, de Lisboa, de En la ciudad sin límites. Y, según me comentó, va a ser una gran superproducción, rodada en diferentes localizaciones, que van a incluir Lisboa, Londres, las playas de Normandía, también algunos países del este. Y como dices, pues va siendo hora de descubrir a uno de nuestros héroes más desconocidos, que como suele suceder aquí, es más famoso y querido fuera de nuestras fronteras. Así es. Alberto de Frutos, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un placer poder conversar contigo, descubrir a este personaje, a este espía Garbo, al espía que ganó la Segunda Guerra Mundial, y aprovechamos, por supuesto, para felicitarte porque hace tan solo unos días, la pasada semana, obtenías el premio El País Aguilar de relatos de viajes, así que desde aquí también nuestras felicitaciones. Alberto de Frutos, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Bruno. Un abrazo, gracias. Año 2000 es el que estamos recordando en este momento, décimo aniversario de La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, durante todo el mes de diciembre, año 2000. En esa fecha estuvo en estos micrófonos Josep Guijarro para hablarnos de su obra de más reciente aparición entonces, Cataluña Mágica. Porque a lo mejor en Cataluña parece que la montaña de Montserrat lo domina todo, ¿no? O lo cubre todo. Qué duda cabe, es un faro, como dice el apreciado contactado Luis José Grifol, un faro que mira más allá de lo que es el planeta Tierra para de algún modo llamar a nuestros primos del cosmos. Y no es ninguna broma, porque fíjate que incluso el propio descubrimiento de la Virgen Moreneta, de la Virgen de Montserrat, no está exenta de su descubrimiento paranormal. Y me explico. Alrededor del año 880, tres pastorcillos que estaban en la montaña vieron en reiteradas noches cómo una luz iba indicando un punto concreto de la montaña. Esto que ahora llamaríamos ovni no dejó de sorprender a estos pastores y yo creo que cargados de cierto valor, se acercaron hasta el lugar que la luz les estaba indicando y descubrieron con muchísima sorpresa que allí había una talla de una virgen negra, seguramente dejada allí por los musulmanes, y quién sabe si estos a su vez la recuperaron de algún otro lugar ancestral, y que estaba envuelta en una especie de luz que no se sabía muy bien de dónde provenía, desprendía un cierto aroma, olor agradable. Ellos llamaron a las autoridades eclesiásticas y también a las autoridades civiles de la vecina población de Manresa, y hasta allí se disponían hasta a trasladarla, hasta que en un momento dado de la ruta la Virgen, por arte de magia, empezó a ir aumentando de peso, hasta que hubo un momento en el que la comitiva le fue absolutamente imposible de moverla más. Ese, que es el punto donde actualmente se encuentra, se levantó la hoy conocida Basílica de Montserrat, y allí le rinden culto miles de peregrinos venidos de todas partes del mundo. Hay quien dice, porque se han hecho estudios también en radiestesia, en geobiología, que demuestran que ese es el lugar de máximo telurismo de la montaña. Habrá que creerlo, al menos porque, como mínimo, Montserrat ha sido capaz de atraer hacia sí no solamente fenómenos luminosos que se han ido repitiendo en la historia hasta la actualidad, sino muchos otros, como desapariciones misteriosas, incluso, fíjate, y eso sí es maravilloso, la propia leyenda del Grial, el Montsalvat, que creían los alemanes, ¿verdad?, después de que Wolfram Eschenbach escribiera esa magnífica leyenda que ubicaba el Grial precisamente en ese Montsalvat, y que los propios nazis durante la Segunda Guerra Mundial identificaran con Montserrat. Incluso vinieran aquí a buscarlo en su visita en 1940. Pues mira, exactamente, ya que tocas el asunto, vamos a aclarar esto de una vez por todas. ¿Y quién mejor que tú para contarnos esto? Porque muchos oyentes nos preguntan, bueno, ¿realmente los nazis establecieron una expedición a Montserrat en la Segunda Guerra Mundial? Porque sabido es que hubo 5 expediciones, o posiblemente más, al Tíbet, pero a Montserrat. Cuéntanos, acláranos esto, y para todos los oyentes que nos lo preguntan. Bueno, en realidad la leyenda es muy antigua. Lo que ocurre es que cuando realmente toma sus visos de realidad es cuando en 1940 Heinrich Himmler, el mano derecha, ¿verdad?, y además responsable de las siniestras SS, visita Barcelona, es atendido por las autoridades civiles y militares del régimen, entonces de Franco, y él pide ser trasladado, para sorpresa de propios y extraños, porque no estaba, al menos en el protocolo o en la visita oficial de Himmler, ser trasladado de inmediato a Montserrat. Parece ser que cuando fue atendido por el abad Ripoll en las instalaciones ya de la basílica, pidió que le mostraran la biblioteca de Montserrat, y una vez allí, concretamente, solicitó los libros que hablaban de la ubicación del Grial. La verdad es que el padre Ripoll no estaba por la labor. Entre otras cosas, él le dijo que aquello eran leyendas, que no tenían ningún fundamento ni base histórica, y parece que incluso hubo algún tipo de conflicto diplomático. Eso es lo estrictamente histórico. A partir de ahí se ha especulado muchísimo entre si los alemanes estuvieron o no buscando fehacientemente ese grial en Montserrat. Yo quiero creer que se trata exclusivamente de leyendas, porque es más que improbable que se pueda documentar históricamente que el grial pasara no por esas tierras, porque efectivamente estuvo cerca en Barcelona, pero no, desde luego, el grial que todos esperamos en la montaña de Montserrat. Aunque sus anécdotas ha habido, y hay quienes, incluso como la Orden Rosa Cruz, sí, piensan que ese grial no es un grial físico, sino que se encuentra en una especie de cuarta dimensión en la misma montaña de Montserrat. Unos minutitos al final del programa para recordar, Silvia Casasola, ese sorteo de las cestas de Navidad que ofrecemos este año. 3 premios, un tercero con una camiseta del programa motivo 10º aniversario. Eso es. El segundo, camiseta Y un libro, uno de los libros de Juan Antonio. Y el primero, que es camiseta, libro. Ahí ya tiramos la casa por la ventana. El último libro, que es la edición de los pasajes de la historia reescrito y con dos pasajes nuevos. El disco de La Rosa, que está totalmente agotado, y una camiseta del décimo aniversario también. Y para participar hay que responder a una cuestión que tiene que ver precisamente con esos pasajes y con esos dos pasajes inéditos que aparecen en esta última edición. Exactamente. Quien responda acertadamente a cuáles son esos dos pasajes inéditos que no aparecían en las ediciones anteriores, participa en el sorteo de esas cestas de Navidad. Estamos intentando tirar la casa por la ventana, estamos haciéndolo, y que vosotros participéis en ese rosa.vientos@onda0.es o en nuestra dirección postal, que también nos podéis escribir: Fuerteventura 12 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. Eso es, poniendo La Rosa de los Vientos, y eso sí, tenéis que indicar vuestro teléfono de contacto o la dirección por si resultáis premiados. Y hay que hacerlo rapidísimo porque el primer sorteo ya se hace el fin de semana que viene. Así que ya sabéis, ya podéis tomar nota, ya podéis escribirnos, ya podéis responder a esa pregunta, investigar en la medida de vuestras posibilidades para averiguar cuáles son esos dos pasajes inéditos que aparecen en la última edición de Pasajes de la Historia. Tiempo, unos segunditos más para nuestros oyentes, para saber qué nos cuentan. Pues tenemos a un oyente que, bueno, tiene solito 16 años. O sea, dice que le encanta el programa porque la estamos abriendo los ojos, que está viendo el verdadero mundo. Y el otro día, en este momento aniversario, que recordábamos a Miguel de la Cuadra de Salcedo, pues también la hizo recordar a ella su paso por la Ruta Quetzal, que participó, que le gustó muchísimo México, gracias a Miguel de la Cuadra de Salcedo, y quiere que comentemos en algún momento, en monográfico, un personaje que la resultó increíble, que fue Vasco de Quiroga. Intentaremos analizar un monográfico para esta oyente, que además representa perfectamente el espíritu rosaventero de aventura con Miguel de la Cuadra Salcedo. Pues por supuesto, un correo más todavía, ¿nos da tiempo? Pues Paula dice, quiero que me diga Bruno, título de alguna biografía sobre Leonardo da Vinci, que sea amena porque la quiero regalar. Uf, complicado. Apenas hay libros sobre Leonardo da Vinci en los últimos tiempos. Bueno, hemos tenido hoy a Enrique de Vicente, que escribió uno sobre las claves ocultas del Código da Vinci, en donde habla mucho del personaje, editado por Plaza Janés. Bueno, pues una recomendación que viene muy al día. Claro, y dentro de Pasajes de la Historia, pues hay un poquito breve, claro, porque hay muchos personajes y muchos momentos históricos, pero también está Leonardo da Vinci, de Juan Antonio Cebrián. Leonardo da Vinci y Juan Antonio Cebrián, nuestra recomendación para esta oyente sobre un personaje fundamental en la historia. Nosotros volvemos el sábado que viene, madrugada de domingo, a las 12, la 1 en Canarias. Muchas gracias.